blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Superman, Wonder Woman, Batman and Robin, Aquaman, Black Vulcan, Samurai, Apache Chief, El Dorado. Together they form the world's greatest force, dedicated to truth, peace, and justice for all mankind. These are the Supermen. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast sobre superhéroes políticamente incorrecto. Y como todos los miércoles, es un placer para mí introducirles, dejarles caer casi completo al equipo secuencial, aquí a mi diestra, directo desde el Vanishing Point y alterando las líneas de continuidad y la decencia urbana. Si están escuchando el fondo, ya entenderán por qué lo estoy diciendo. Tenemos al mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. ¿Qué tal? Saludos a todos. Estamos nuevamente con nuestro tour en distintos mercados centrales de abasto. Bienvenidos a estas transmisiones del tour Destripando 2015. Sí, se ponen a ver globitos para todos, ¿ok? Estamos en mercado y va a haber payasos, va a haber globitos y les van a hacer sus globitos de salchichita a su antojo. Gancitos también, ¿no? Va a haber gancitos y va a haber galletas eventualmente. Bueno, aquí frente a mí tengo a mi carnalito, el buen Zico. ¿Cómo están? Buenas tardes, días, noches, cuando nos oigan. Buenas las tengan y mejor las pasen. No, para mí me dan asco. Ok, haces bien. La neta, sí. Bueno, ya saben, el buen Clarky se encuentra evangelizando banda. Su labor va rindiendo frutos. A ver, bola de perros, les voy a decir una cosa. Nos faltan dos en Facebook para que podamos gritar ¡au! ¡Au! ¿Quién le entendió? Si no, vean cuántos faltan, güey. O sea, el que le entendió. Matemáticas de primero de primaria. Y va a empezar a hostigar a sus compadres en Facebook para que le dé like a la página. ¿Ok? Y sí, aprovechando, pues la banda de Spreaker, que nos está escuchando y que cada vez se agregan más, como los de La Clave del Vallenato y todos ellos. Eso pasa por transmitir en changarro. Sí, exactamente. Saludos. Pero pues en Facebook también estamos, ahí con gusto nos pueden seguir. 10%. Ah, por cierto, en Facebook no sean gandallas, agréguenos a sus favoritos. Era lo que estaba diciendo. Hostiguen a sus compadres. Pones atención. Sí, hostiguen a sus compadres en Facebook, ¿ok? Bueno, rápido, lo que nos atañe, hay harta cosa interesante. No, antes que nada, una felicitación a mi querido nuestro querido Master Dan Campos, sí. Que corrió por ti, por mí, juntos todo el año. No, yo corro un poquito más. Bueno, ahorita no puedo por la rueda, pero corro un poquito más, güey. Bueno, corrió por lo del mes. Sí, tuyo y mío. Sí, básicamente. Órale, y por lo de todos ustedes, bola de lángaros. Para todos los que acaban el Fumi también. Sí. Que terminó caminando, la neta. Una que pelotas, Fumi. Felicidades. A Edith. A Season Days, Mario Days. Solano, a Ruido en el DF, que a pesar de una lesión también terminó. Sí. Respect. Respect, de veras, porque sí. Todos tres lesionados y acabaron. Respeto. No queda más que decirle, sí. Muchas felicidades. Qué bueno que hicieron tapping on the low force o speed force. ¿Cómo sería el contar del speed force, güey? O algo medio. Le dicen inercia. Es lo que te lleva al final, créeme. Sí, exactamente. Sí, lo sé, güey, lo sé. Ok, los hombres inercia. Yo sé, es bola de lángaro, les debe dar pena que una niña. Ajá. Después de no haber corrido un año, termina un maratón bola de lángaros. No, la neta, Edith. Estás gruesa, sí. La verdad, mis respetos, caray. Respecto, sí. Lo que es la juventud, caray. Me cae, sí, Pero bueno, ahora sí, rápidamente, ahora sí. Después de felicitar a nuestro Mar por su tercera participación en un evento de este estilo. Gracias. Fue una carrera X, ¿no? Sí, pues la verdad, hace bonita villa la medalla, sí, ¿eh? Sí. Ah, sí, la medalla es la más bonita villa que para los que no sepan, bola de idiotas, este año la medalla tenía la X porque son 6, se forma la palabra México. Ajá. Pero bueno, ahora sí, rápidamente, lo que nos atañe. Una, nada más para terminar. La semana pasada estuvimos platicando con respecto a lo que fueron los famosos 2 millones de DC. Ah, sí. Hay muchas cosas interesantes que honestamente no les van a entender. Tendría que estar claro que aquí para insultarlos, decirles si no saben sumar 2 y 2, ¿cómo pretenden que les expliquemos estas cosas, no? hay que reconocer los cojones de Didiot y de Jim Lee, que eran, que salieron a dar la cara, que era algo que deberían hecho, que deberían de haber hecho Desfalco y Jarras. Yo no dije, cuando mi pronóstico es editores en jefe, nunca mencioné a Didio ni a Jarras. A Lee. No, o sea, sé que los que van a volar por ahí se llaman Jarras y Desfalco. Sí, totalmente. Honestamente, sí creo que no tarden mucho. Es, sí, lo veo inminente. Sobre todo más, si quieres hacer algo propositivo, sí, desde meter quizás sangre nueva. O sea, estás metiendo cómics muy juveniles, muy no sé cómo puedes llamarlo. No, estás metiendo de todo, estás metiendo nostalgia, pero todo, estás combinando bien tus líneas, ¿no? Entonces, si lo hace bien, bien. O sea, vamos a ver qué pasa en las ventas de los siguientes 2-3 meses. De aquí a diciembre. Ahí se decide el destino, sí, de estos editores. Sí, yo creo que en enero estaremos viendo el cambio de poder. Bueno, Didio es el que lleva bastante, pero Didio ya está separadito ya de editor como tal. Así hacen cuando van a sacrificar a los animales, primero los separan. Qué bueno, precisamente con lo que hablabas antes del sacrificio, qué bueno que salieron a dar la cara, porque efectivamente es lo que dicen, somos responsables, si hay algo que cambiar, porque sabemos que los números no son los mejores, lo vamos a hacer, pero también un dato muy interesante que salió respecto a los números, se hablaba de ventas de impresos, en ventas en digitales es un animal muy distinto al que está ahí ladrando. Y ojo, no estamos hablando... sin mediciones certeras. Exacto. Sí, y no estamos hablando de las aplicaciones directas de DC y de Marvel. No, no estamos hablando del festival de Torrento, cabrón, eso no, tampoco. Descarga bien mucho. Sí, bien mucho. Porque eso no les deja mucho a estos cabrones. No les deja nada. ¿Cómo no? Publicidad. Sí. Pero es lo que siempre hemos dicho. No, ya hablando de lo que es directamente Comixology, reportan que de los primeros 30 títulos, del 1 al 30, DC tiene 24 números en los primeros 30. Eso es lo que reporta Comixology. No, estoy de acuerdo. Aquí lo tú único... vas más, o sea, tú eres no, el de los números. No, ahí te va. Y creo que Bleeding Cool salió a defenderse lo poco que pudo. Y creo que algo atinado que dijo, sí, güey, pero estás dejando fuera a Marvel, la suscripción de Marvel que tienen. Y eso no lo estás contando, güey. Y evidentemente el Marvel Unlimited. Cosa que no tiene DC ese sistema. Exactamente. En el momento, cosa que también algunos le están criticando. Sería, ¿no?, como comparar precisamente el número de rentas de Cinépolis en línea con Netflix. Netflix es todo lo que puedas comer. No son las películas más nuevas, que es lo mismo que pasa con Marvel Unlimited. No son todos los cómics, pero es una dosis que te garantiza que mucha gente solo consume de lo que tiene ahí de manera... con sus, ¿cuánto pagas al mes? $7, $8, $9. Por ahí es, no me acuerdo bien. $7.99. Ahora, $8.99. Algo 99, ya saben la trampa del centavo de. Son $8, no, pendejo, le falta un centavo. Es que en Estados Unidos sí hace diferencia un centavo. Aquí no, allá sí hace diferencia. Pero también recordemos... Aquí hace ya más diferencia. Bueno, de dólar ya es cuántos pesos. Sí. Pero también recordemos que la estrategia de DC ha estado muy fuerte desde hace tiempo en los cómics digitales, desde los mismos Injustice, lo que ha pasado con la serie de cómics de Arkham, que por cierto, se viene un título con Tomasi precisamente de la serie de Arkham basado en los videojuegos. Y Batman 66, las líneas de los Bombshells, incluso salieron cómics que son únicamente para medios digitales. Así es, salió el número uno por esta semana. No, está impreso ya. Yo lo vi impreso. Ah, ok. También ya. Va en el número dos. Entonces, y vamos a ser honestos, insisto. No, digamos mentiras. Es mejor que ser honestos. No, porque luego nos confunden con otros podcasts, güey. Ah, cierto, para eso está la competencia. Sí, exactamente. Pero bueno, el punto de todo esto es que... Sí, tú eres DC. Demonios. Sí. Parece bueno, yo. El punto de todo esto es que se están clavando mucho en algo que para ustedes, en su disléxico y limitado cerebrito, es hasta ahí dan, me queda muy claro que hasta ahí dan. $2 millones para una empresa como DC, como Warner, es como para ustedes cuando se les cae su monedita de 2 varos del pasaje del metro. Pasaje del metro, güey. Pues y ya. O sea, honestamente, $2 millones no es una cantidad de dinero que digan, se está yendo a la quiebra. Ojo, no, si empiezan a reportar no. esa pérdida en cada reporte, ahí sí ya hay problemas. Por eso te digo, el siguiente trimestre es donde se va a ver qué onda. Aunque ¿cuántos trimestres son? Quedamos que eran 5 cuartos, ¿no? Sí, algo así. Cinco cuatrimestres que hacen 3 al año. Es que es un año... Que es una renta anual, ¿no? Más o menos. Sí, los años bisiestos en el periodo sexenal siempre me revuelven, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno... Espera, rápidamente en relación a esto, también salieron los datos. Recordemos que la compañía madre de, en este caso es Warner. Uh-huh. Warner Brothers a nivel cine no ha tenido muy buenos resultados. Películas que aunque recibieron muy buena crítica como Mad Max, no fueron precisamente éxitos de taquilla, ¿no? Sí les fue bien, o sea, sí recuperaron inversión, pero películas como El Agente de Cipoll, The Man From U.N.C.L.E., qué lástima, que se estrena, y ha tenido recepción mixta, pero nuevamente no son éxitos taquilleros. Acaban de anunciar los grandes failures de exacto. Los drops, ¿cómo las grandes bombs. Bombs, uh-huh. Exactamente, del año, encabezando Tomorrowland, que es una verdad lástima. Que no es, fíjate... No lo he visto, Yo hago mucho mención de los números y cómo se maquillan. Por ejemplo, hay dos fuentes de taquilla que son Box Office Mojo, que es la más... exacto, más recurrente, pero cuando comparas The Numbers, que es mucho más confiable, porque en Box Office Mojo lo que hacen es que te atrasan los números, entonces lo hicieron con esa para que se viera que no recaudaba tanta taquilla. Pero eso de hacerlo, hay una agenda. ¿Por qué lo hace? Que chingada madre no le mienta la madre Warner. Disney, precisamente en el caso de Tomorrowland, porque Disney quería retrasar los números porque quería matar la película desde antes. Su campaña de mercadotecnia fue muy mala. Es como la de John Carter. Exactamente. Es el nuevo John Carter de. De hecho, la comparan, Disney. ¿Verdad? Uh-huh. En ese sentido. Sí, la neta. No, el nuevo llanero solitario también. Que por cierto, los que tengan. Y las tres están muy mal, güey, pero las tres son muy buenas películas. Exactamente. Sí. Las tres son muy buenas películas. Lo que es el llanero solitario. Así, de las Urban Legends. John Carter es muy John buena, Carter lástima de... excelente el película. El protagónico, la verdad, le falta presencia, le falta impacto, pero eso no es una mala película. La historia, o sea, la historia es el está brutal, o sea, neta, sí. Te enamoras de ella, dices, ¡guau! Sí, para los que todos, los que no lo ubican, es Silver Fox en la película de X-Men Wolverine. ¿Silver Origin. What? Silver Fox. ¿En qué película? Ya no existe, ¿verdad? Ya no, se me olvida. Maldito sea Singer. No sé, como que siento un déjà vu cuando dices eso, pero creo que Singer me dijo que ya no existe. Que ya no existe, no, es que ya no existe. ¿Qué pasó? ¿Continuidad qué? Alterada. Por eso vamos a echarnos algún día un tete a tete entre la continuidad de la Legión y de los X-Men, ¿verdad? Que dijimos que son probablemente las dos más complejas que pueden existir. Yo ya puse para los... Juan Pablo Díaz, si te interesa, en el programa de Graf, no sé, la cual me estaba preguntando qué onda con la Legión, qué le recomendaba. Primero interpreta esa línea de tiempo y ya después escoge ahí la continuidad que quieras, güey. Ahí le escoges tú, para que se te haga la vida sencilla. Güey. Güey, no mames, esa gráfica es como para hacer una tesis, cabrón, no manches. Y el otro menso que me dijo que nada más a tres les interesaba. No, güey, por eso el título dice, somos cinco, somos Legión. No a tres, nos interesa a cinco. Mira, están viejitos, todavía no se mueren. Dale sí, chance. Sí, sí. Están cerca. Pero ya estamos reclutando nueva banda. Ya somos seis, Juan Pablo. ¡Uy, sí, con los nuevos títulos de la Legión! Por eso estamos todavía nosotros poniendo eso para atrapar. Ay, no, en la continuidad que vale la pena. Por eso, la gente con tres neuronas que no le entiende, como Didiot, no los imprime. Es que esa es la bronca, tiene que tener cinco neuronas, carnal. Esa es la cinco, cosa, sí. Somos Legión. Somos Legión, si tiene wey. Tres, el güey no tiene Legión de neuronas. No, por eso leen X-Men, por eso se van a Marvel. Porque no les da wey, para la Legión. La X, si Dios dice, debe de ser por lo menos cuatro. Una en cada esquina, cabrón, para hacer la X. Una en cada esquina, exactamente. Uh-huh. El que le entendió. Exactamente. Pero bueno, retomando las cuestiones de los números. Ojo, hay cosas muy interesantes. Te digo, no podemos decir, es que es un verdadero fracaso los números. Bueno, esos 2 millones. Sí, es un verdadero fracaso. Ojo, no, espérame. Ya retomamos acá en cómics, ¿no? El cómic, sí, los 2 millones. Cómics, bueno, sí, vamos a los nada más millones. Terminemos, 150 millones más o menos lo que dicen, que va sí. a perder Tomorrowland. Pero es que esos números son exagerados. Son recordemos que ¿no? son números maquillados. Pero también sabemos que cuentan cosas que no cuentan, por ejemplo, en... Ojo, que también hay muchas veces... The Numbers o un Box of Film Mojo, que son la publicidad y todo eso, cosas que, inherentes, sí, son... que tampoco lo podemos medir, es como el medio digital de DC también, o sea, pero, lo dijimos. Sí, recordemos qué pasó con Harry Potter y la Orden del Fénix, es una película que a pesar de ser más de los 1,000 millones, se reportó que generó pérdidas para Warner Brothers. Sí, oye, que pero también, ojo, dice también que es estrategia. No, exacto. Estrategia. O sea, es, güey, de que, ay, es que la película está muy buena. El siguiente tema, el gran movimiento en Marvel. Ajá. Ah, de hecho, de eso tenemos que hablar al rato, claro. Por eso, ¿no? Yo creo que aquí hay que parar todo esto. También hay algo que se llama estrategia publicitaria. ¿Por qué? Porque si tú quieres mover una película en la que no estás recuperando los números que originalmente tenías planeado, te tiras al drama. Güey. Y es que esta es una obra maestra. Es decir, que es una obra maestra. Es un flop. O sea, sí es tirarse al flop. Para Disney, para Disney. Un flop, supuestamente. Es lo que están manejando. Sí, o sea, por eso. 1.400.000. ¡Ay, un flop! Y todo el mundo. ¡Chica tu madre, güey! Sí, sí, hicimos 10 veces lo que costó. Que hicimos 500. Güey, te voy a decir una cosa. Cuando a la banda le levantas las expectativas. Ajá, y le dices, güey, es que estamos esperando. Tenemos proyectado 2 millones. 2 billones de dólares, güey. No, eso ya sí, no, eso ya es una mentada de madre. Este dice, güey, estamos esperando 2 billones de dólares de lo que era de Ultron. Y de repente dice, no, güey, fue un flop porque nada más subimos 1.4 billones. Es que, ay, si dices, es que hay algo que no he entendido. Así dices, chinga tu madre, ¿no? Es que era de Ultron. O sea, sí, Ultron se llevó su parte a huevo. Por eso no está reportando. No, pero también. Maldito ya. También si te tiras al drama diciendo, por ejemplo. Es que estábamos retrasando los números y de repente todo el mundo empieza, ay, es que Tomorrowland no le fue, bla, bla, bla. Y de repente la gente empieza a decir, oye, güey, pero no era tan mala. Los 3 güeyes que la vieron, ¿no? Supongando. O sea, Dan y otros 2 güeyes. Sí, otros 2 güeyes. Brad Bird, que la vio también. O sea, güey, la película... Tenemos dudas si la vio después de editar. La película, sí, no era, la película, sí, no era tan mala, güey. Y es que mira, y ahora que salga en Blu-ray. Y de repente, oye, güey, pues el Blu-ray. Se compran otros 2 güeyes el Blu-ray. Oye, güey, ya la viste, está muy chingona. Cómpratela en Blu-ray o cómpratela, wey, en DVD, John Carter, o whatever. John Carter ha sido muy buena. Y de hecho, y no recuperó, pero le fue bien, güey. Sí. O sea, y en Netflix, quien no lo haya visto ahorita, le acaban de integrar al, este mes, al catálogo. Este, el catálogo, vale la pena, ¿eh? No, y entonces, se van a entretener bastante. Si en, honestamente, si fuera una película realmente lo mierdera que dicen que es, no la estarían poniendo en Netflix, güey. Insisto. Esa puede ser una cuestión de publicidad también, tirarse al drama y decir, ay, es que no captó lo suficiente. No, y para y qué hemos, lo hacen, también no, debe haber motivos. Y hemos visto películas. Sabemos que hay 20.000 cosas, ¿eh? Ahí envueltas que no conocemos del todo. Hemos visto películas en las que el box office es una basura y la recuperación en versión ya de formato casero son un reverendo hit, güey. Es que exactamente, la pero vida, no, la vida de una película grandes, ¿sí? Para no, lo que es, pero es el es medio. Es que esto, wey, es en tiempo. Por ejemplo, recordemos que la primera ventana es precisamente en cines. La segunda es en video on demand, ajá, en paga, en los aviones, en las cableras. Después es en televisión abierta, etcétera, etcétera. Sí, no, esos números no son las cableras, otra cosa. Sino, no son las cableras. Este, y por ejemplo, películas como Scream, hay un caso de análisis muy interesante de Scream. Por cierto, ah, este, sí, gran, bien, leyenda del cine de horrores. De la sección de cada vez nos quedan menos. Y él hizo incluso una película porno, ha hecho dramas, este, es característico de los 80s y 90s porque en 2 décadas hizo películas icónicas del terror. ¿Porno? ¿Ah, de porno? No, eso fue en los 70s. Que sí, que es Nightmare on Elm Street, ¿no? Este, ah, bueno, perdón, bueno, hablando del caso de Scream, es una película que en taquilla fue un flop, pero cuando te pones a ver hasta televisión, los derechos que pagaba por transmitir incluso Canal 5, vámonos a esos ejemplos, hizo más de 5 veces lo que costó y ya libres de gastos. Exactamente, entonces como dices, así como que fracaso, a mí en lo particular no, no, me no, no, pero ahora hay quiero que ver llamarlo como es, fracaso en taquilla. Ajá, exactamente. En esa ventana en particular. Así de sencillo. Es que ese fracaso es el punto, carnal, es lo que la gente no entiende. Ok, sí, a lo mejor fue un fracaso en taquilla. El segundo más grande, Fantastic Four. Ah, bueno, este, sí, bueno. Bueno, todavía continúa. En México sigue en el top 10. Sí, curiosamente. Junto con la de Gloria Trevi, ¿no? No, este, ay, sí, junto no, con la película de huevos. Los Almodóvar, güey. Segundo después de la de película de huevos. Esos güeyes, la neta, será lo que sea, pero qué chingones son para manejar su producto. Qué hermosa hueva, decían, qué hermosa hueva. O sea, con un buen chascarrillo que sacaron, sí, hicieron todo un imperio. Y aparte, ¿cuánto crees que cueste hacer una película de huevos? Bueno, aquí hay un detalle, porque hablando con gente de la distribuidora, el dato... A ver, échale. Mencionaban de que para el primer fin de semana debieron de haber hecho más de 80 millones de pesos, precisamente para no perder varo. Con eso como para empezar a salir tablas. Entonces volvemos a la especulación de números, a ver, de que 80, tenemos que inflar 80 millones de pesos para la creación de una película de huevos. Y no pierden. Es difícil. Para no perder tienes, ojo, 80 y millones de pesos. No, pero es que en el primer fin de semana. En el primer fin de semana. A mí también, güey. A mí se me hace bestial. O sea, si me dices va a ganar 80 millones de pesos, se me hace una chingonería. O sea, no, ha hecho más, ¿eh? De hecho, sí, ahorita te consigo, ah, no, ahorita sí, te consigo el número exacto. Pero no como el caso de Avengers. Es un gran flop, güey. O sea, pues no manches. Pero ahora. Pinche tocino, eso pasa porque no habla, güey. Sí, sí, vi la película. Ah, ya, ya. Ahora les voy a decir una cosa. Sí, la vi. Ah, me y rápidamente, van acumulados en su segundo fin de semana 108 millones de pesos. O sea, ya la hicieron. Hizo 37 millones en su segundo fin de semana. O sea, no hicieron los 70 el primer fin. Nuevamente, no, esto es a largo 70 plazo. 70 sí lo hicieron. No, hicieron los 80. Hicieron los 60 y tantos en el primer fin de semana. Ok. Porque, okay, sí, 64 millones. Sí, es lo que te digo. Pero nuevamente vamos a esa especulación. Le faltaron 6 millones de pesos para que no perdieran dinero. Güey, no iba a estar únicamente un fin de semana en exhibición. No, y honestamente, a mí, que decir 80 millones de pesos para que no pierda por una película como una película de huevos, que es una animación. Eso es la verdad, que huevos. Bueno, recordemos que sí le pagaron allá a todos los artistitas y cantancetes para que salieran. No sé cuánto, pero... Pero aún así, güey, 80 millones de pesos para, no, para salir tablas, se me hace mucho, güey. Sí, exacto. Volvemos a lo de los números que se manejan. Sí. Y los Cuatro Fantásticos, nada más en dato para complementar, estuvo en el lugar 8 de taquilla en México con 169 millones de pesos. Es bastante, no, en realidad. No, pero ese es el acumulado, no manches. Ese es el acumulado, sí, así no es. Jodas. No, pero 169 es que dijiste, millones de pesos. Estuvo en décimo lugar en 169 millones de pesos. Dije, pinche taquilla cabrona, güey. Sí, no. O sea, no manches. Esta semana hizo 4 millones. Eso sí, sí. Wey, ándale, en la semana que sea, para la porquería que es tener ese acumulado, nada más en México. Nada más un detalle, ya que... ¿Cómo va último, global? Es que ahorita revisamos, pero Misión Imposible, que está en el lugar 7, Los Cuatro Fantásticos estaba en el lugar 4. No me digas que esta he hecho semana, más. Esta semana Misión Imposible hizo 56 millones en el lugar 7. En el lugar 8 son 4 millones de Los Cuatro Fantásticos. El brinco es radical entre taquilla, entre las qué dos. ¡Qué bestia! Entonces, ¿cuánto lleva acumulado Misión Imposible? En acumulado son 199 millones de pesos en México. Güey. Bien. Está raro el número, ¿eh? No me cuadra. ¿Por qué? 56 millones y lleva 159. ¿Cuántas semanas lleva Misión Imposible? 5 semanas. Por eso no me hace sentido. No es estreno. Ahorita y revisa, prácticamente es la tercera parte. O sea, no me hace sentido. Pero le he ido muy bien. O sea, es de las... Recordemos que, por ejemplo, son de las que se mantienen fuertes porque... Exacto. Pero neta, no me hace sentido. O sea, el séptimo lugar con 56 millones. El histórico lo puedo revisar, lo tengo. Ah, vean, el Movie Draft, ahí tenemos el reporte histórico de cada semana. Shameless plug, como debía ser. Es que era el cue para tu shameless plug. Pero no te animabas, güey. No, es que iba a ser so shameless. Sí. Shameless. Pero bueno, entonces, aquí es precisamente a lo que voy. Te pueden dar esos números en taquilla. Ajá. Y a lo mejor... Y el otro es el actor principal. Para el cine, para la cuestión del cine, no puedes decir, güey, sí es un flop para taquilla. Pero si tomas en cuenta que ya para la venta de medios caseros, medios digitales, etcétera, etcétera, ya no estás tomando en cuenta el costo de producción de la película, o sea, güey, no es un flop. Ahora, te tiras al drama, o sí que te tiras para que te levanten, o como le hacen ustedes, se tiran para que los recojan, ajá, ese ya es otro rollo, ya son estrategias de mercado. ¿Por qué? Porque lo vimos con John Carter, lo vimos con El género solitario. El género solitario. Lo vamos a ver eventualmente con Man from U.N.C.L.E. ¿Por qué? Porque los chavitos de mi edad nos acordamos de esa serie de televisión. Pero la neta no va a ser el mismo caso. O sea, es lo que estaba comentando así al calce. Fantastic Four sí es conocido realmente, mucho más compenetrado en la memoria de... O sea, es más reciente. Y el agente de Cipoll no. Es para chavitos difícil de mi edad. Exactamente. Y el agente de Cipoll tiene un pequeño problema. Ya fue superado por cosas como Bourne, como el mismo James Bond, la reinvención. O sea, güey, es Superman contra el llanero solitario. ¿Qué más le puedes pedir? Pues es la Guerra Fría, pero siendo ya una época sin Guerra Fría. O sea, quizá habría que revolucionar ese concepto y poner a un pinche coreano. O sea, neta. Con un bailando de Opa Gangnam Style. Pero algo, un conflicto más actual, ¿no? Ya quizá ya. Güey, ¿qué más te Estados Unidos ya. ¿Qué más te puede conflictuar que ver al primer ministro de Corea del Norte bailando el Opa Gangnam Style? A mí me conflictuó eso, güey. En mi no tan humilde opinión, en mi nada humilde opinión más bien, eso que se estén tirando y que, ay, es que fue un flop porque 1.4 millones, no, aguántense la risa, todavía falta mucho tiempo para decir, o sea, de entrada no fue un flop, de entrada, ok, eso es lo que genera el que les estén poniendo 80 trailers en una semana, ajá, porque pierden las expectativas, dicen, ya no quiero, ya la vi todo en trailers, ya no me sorprendió, ya no la recomiendan. Y uno de los grandes secretos para el éxito de una película es que la gente vaya al cine y salga y diga, güey, la tienes que ir a ver, el word of mouth. Independientemente de toda la publicidad. Grandes películas como Word of Mouth, Iron Man. Nada más la que inició todo. Por eso, imperio. Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Que hablando del imperio. Estamos metiendo tema para. Es el teaser. Sí, exactamente. Entonces, volviendo, los 2 millones de los 2 millones de dólares de DC Comics que se perdieron, si, a mí el día que digan, "Ay, güey, es que en los cuatro reportes trimestrales o los tres reportes cuatrimestrales de números de DC ha estado reportando pérdidas mayores a los 2 millones de dólares y ya no hay una manera de excusarlos diciendo, "Güey, fue la mudanza, güey, fue que Convergence no pegó, güey, que tus digitales no están ciertos, que eso ahí sí nos empezamos a preocupar y decimos, "Güey, Harras y Desfalco están llevando a DC por el mismo camino que llevaron a Marvel." Por eso es Desfalco. La cosa es que a diferencia de Marvel, acá sí tienen a Warner que van a decir, "Me estás perdiendo lana, ustedes 2 semanas de la chingada." Cosa que Marvel en su momento no tenía porque no pertenecía a Disney. Que ya ahora se parece más la estructura de Marvel a lo que es de Warner. Sí, pero es a lo que voy. El punto de todo esto. Bueno, pero eso es ahorita. A lo que voy es. La verdad, muy si tú tienes el apoyo, bueno, si tú ya. Marvel, cuando se fue a la quiebra, cuando estaban Harras y Desfalco, no pertenecía a Disney. Ajá. Por eso se fue a la lo quiebra. Lo compró Eichberg Mulder. Exactamente. Ese es el chiste, que era el dueño de Toy Biz. Ajá. Que es gran culpable de lo que sigue, sí. O sea, y entonces qué fue lo que pasó. Miserable. Pero qué es lo que pasa, que llegan y dicen, que llegan y dicen, "Güey, ustedes no me están generando lana, me están generando pérdidas, se van a chingar a su madre." Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si Harras y Desfalco siguen por el mismo camino, van a llegar los ejecutivos de Warner y le van a decir, "A ver, ustedes dos me están generando pérdidas, sus políticas no son de creación. Ajá. No son las correctas, se me van al carajo." Sí, no son sindicalizados del gobierno como para mantenerlos. Exactamente, sí. O sea, aquí nadie vive del Fonca y del Conaculta. Ajá. Entonces vámonos al carajo. O sea, órale, no producen, no generas, a mingar a su chadre. ¿Quieres hacer tus babos? Ármate tu Kickstarter, güey. Haz tu editorial. Exactamente. Ah, que por cierto, rápidamente antes de terminar este bloque, Manapool saca su propio título: Breaking Hollow. ¿En dónde? Image. ¿En Image Comics? En Image. Escrito y dibujado por Francis Manapul. Bueno. Otro. Manapul, ojo. Para los que creen que es nuevo en las huestes, él es casi de los co-creadores de Image Comics. Uh-huh. Uh-huh. Él sacó una mierda que se llama Deathblow. ¿Sí? Yo no me acuerdo. No, es cierto. No, es cierto. No. La segunda parte, Deathblow era este y la segunda mitad del cómic era el suyo, que es Cybernary. Ajá. Uh-huh. Se llamaba. Sí, ese sí. Cyber y venía Night, junto sí. con Deathblow, sí, que es el lanzamiento de Jim Lee, que fracasó porque no era el arte de Jim Lee. O sea, decías, ¿qué pedo esto no es Jim Lee? Es como producida por Nolan. Y Nolan, ¿qué mierda? No, es no como la hizo Nolan. Los creadores de... sí, es como. Una... del estudio que te lleva. O sea, es como una película de Guillermo del Toro, producida por Jotaro. Exactamente. Sí, no, es como que ya, es el orfanato. La rapiña, sí. El orfanato, ¿no? Pues el orfanato no es tan mal. No, pero no la hizo Guillermo del Toro. El espinazo del diablo. Recordemos lo que pasó también con los Weinstein, cuando, por ejemplo, con Tarantino es una película traída desde China por Tarantino. Sí. La de Hero, por ejemplo, que es buena, pero pues te la vendí. Muy buena. Recomendada por Tarantino. Es que es eso, más bien recomendada. O soy amigo de Tarantino, nos hagamos güeyes. O sea, ¿tú también? ¿Cómo se llama este cuate que es su brother? Ah, es este. Eli Roth. Exacto. Ha rapiñado el nombre de Tarantino para hacerse famoso. ¿Y tú crees, pero cuánto le ha tocado a Tarantino para que le dejen rapiñar el nombre, güey? Pues no sé cuántos metros. ¿Tú crees de que? Tocado. Sí. Ay, está como un idiota que de repente hoy en la mañana me enteré que mi foto de perfil estaba compartiendo en el suyo. Cabrón, sí. Ah, estarás de moda, güey. No, ahorita. En el corte te digo el nombre, vas a decir, "Ah, no, pues sí, no esperaba menos de ese güey." Ajá, dices, "Oye, güey, pues como que de parte de quién, ¿no? Robo cabrón de identidad. O sea, sí, no es de agrapa, güey. Ajá. Pago de regalías. Ah, es como podría redituar con sí, eso. Sí, es lo que voy a hacer, te voy a cobrar regalías a ese cabrón. No, digo, él no la usa como si fuera de su perfil. Simplemente dijo, "Ay, voy a compartir tu foto de perfil." Así como, "¿Qué te pasa, pendejo?" Pero bueno, eso ya es otro asunto. El punto de todo esto, vuelvo a lo mismo. El punto de todo esto es que, cuando, honestamente, 2 millones de dólares, yo sé que voltean bien su cartera y dicen, "No, es que es un madral de lana." ¿Eso en pesos no. cuánto es? ¿Como 30 millones? 2 millones de dólares son como... Más de 30. Como 45 millones de dólares. De pesos. Para para empresas de ese tamaño, para corporativos. No, es un madral de lana. Bueno, como dice un cuate, para esos corporativos burgueses, con mi discurso bien setentero, si fueran los números constantes de pérdida registrados, voy de acuerdo. Es lo que todo Marveliver desea, que sean números constantes de reporte. Que quiebre de ese... No van a poder, güey. Ya se manejan las cosas de una manera muy diferente. No, es difícil. Estás de acuerdo.

Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Dr. Banner, now might be a really good time for you to get angry. That's my secret, Cap. I'm always angry. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto. Y le recordamos que... Que llega a ti gracias a Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, ya en el bloque anterior estuvimos platicando acerca de cómo la banda, los Marvelivers de Hueso Colorado se alegran y avientan fuegos artificiales porque DC reportó una pérdida de $2 millones. Ya explicamos. No pusieron atención, regresen al podcast y van a entender de todo lo que dijimos. Pero la neta no es para ponerse felices, al contrario. El chiste es si no hay competencia. Exactamente. Eso explícaselo a los Marvelivers. Los fans de los cómics de Marvel lo entienden. Los fans de los cómics lo entienden. Un Marveliver. El Marveliver no lo entiende, güey. Oye, rápidamente, igual, no solo le regrese, deben de regresarle al programa para que lo entiendan, sino si se agregan como fans y nos agregan en favoritos en Facebook, le van a entender todavía mejor, ¿eh? Ah, exactamente. Güey. Ah, antes de que se me olvide, rápidamente, un saludo al buen Atom Deraz, brother, un abrazo, al buen Rodrigo Díaz, un abrazo, ya saben, a los Usual Suspect, al buen Seth Nahum, al Tunorochi, sí, a quién más andaba por ahí, al señor H. Ya apareció otra vez el señor H. El señor H. Que ya apareció. Saludos, sí, no lo quemes, güey. O sea, no, él acá. ¿Para qué se pone su nombre? Sí. Pues primero con pinches la foto. Ya está como, dice, está como Grayson, güey. No manches, ya lo quemaste, güey. Pero bueno, sí, era Mr. G, ahora ya es Witten. Bueno, un saludo a toda la banda. Gracias, no, por, neta, por, gracias por ahí acompañarnos. Tenía también un... O siguen a su banda para que podamos hacer el próximo programa. El ¡au! ¡Au! Ya he dicho. El que le entendió, le entendió. Bueno, ahora, por otro lado, ya hablamos un poco de lo que son los números en DC, todo lo que es la maquinaria de Warner, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que, y mientras tanto en Marveland? Mientras tanto en Marvelandia. Noticia importante también en por no, parte es de... una mega noticia. Hay que pero acá, ojo, no es relacionado a los cómics. Esto va por el elemento cinematográfico del universo Marvel. A ver, carnalito, ¿qué pasó? Cuéntanoslo todo. No, pues no tiene mucho chiste. Simplemente... Medio programa interrumpiendo, no tiene... diciendo, güey, viene lo demás. No, pero que no tiene mucho chiste la explicación de qué es lo que pasa. Uh-huh. Es algo sencillo. Kevin Feige consigue su independencia. ¿Quién es Kevin Feige? En el mes de la patria. En el mes bueno, de la... previo, ¿eh? Sí, previo. ¿Quién es Kevin Feige? Kevin Feige es la cabeza... Fiji. Uh-huh. Kevin Feige. Es en la cabeza de Marvel. ¿Cómo se llama? ¿La Entertainment? No. Marvel. Es el Marvel MCU. Del MCU, como tal. Que estaba bajo el yugo de Ike Perlmutter, que es el dueño o el ex dueño. Bueno, él era el dueño que compró quebrado a Marvel, le hizo el mejor negocio de su vida, porque se lo vendió a Disney después, pero con él incluido. Uh-huh. Como, sí, recordemos que es parte de la mesa directiva y accionista mayoritario de Disney después de que entró precisamente por la venta de Marvel al Imperio del Ratón. Uh-huh. Exactamente. Que pero el Imperio del Ratón es de Apple, ¿no? No, por bueno, Pixar... Bueno, sí, porque Esteban Chambas era accionista mayoritario. Uh-huh. Exactamente. El chiste es que tiene harto varo y es muy miserable. Él era el de Toy Biz, ¿no? Es correcto. Uh-huh. Efectivamente. Que curiosamente él es una de las figuras más disimuladas porque... Sí, Avi Arad, recordemos que es muy... Él siempre fue muy público desde el principio y aparecía como coproductor, productor ejecutivo. Sí, pero era el deal con Toy Biz, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Bueno, este güey... No sé cómo llamarlo, o sea, es tan excéntrico. Porque, dejémoslo en este tipo. Mira, es tan excéntrico y miserable es la palabra. Uh-huh. O sea, no es ser ni codo ni no avaro, de los que es cantan. Miserable. O sea, okay. O sea, hay rumores de que han en estrenos ha habido que falta de comida. Desabasto de bebidas en premier de Iron Man, porque a los periodistas, por ejemplo, los de prensa que iban, solo les debían de dar un refresco, no más. A nosotros aquí en México no nos dieron más que las gracias por haber ido, güey. Ike directamente vio con Ike eso. Ike dijo, a ese cabrón no le den nada. Maldito miserable. Era cuando entonces... era la dieta Quiet Loud, güey, que creaba figura y forjaba el carácter, güey. Ay, cálmate, Joey. No, güey, nunca la seguiste, ¿verdad, güey? Pregúntale no. Al Puma, güey. El Puma bajó como 10 kilos, güey. Bueno, casi pues... se nos desmayaba en los programas, pero bueno, eso ya son detalles. No. Me hacía falta en esa época también, ¿no? Sí, sí, sí. El sonido de arpa ahí también, ¿no? Para... Pero hay detalles que es tan excéntrico que fue a la premiere disfrazado también. Ay, qué mamás de esos consejos. La foto que siempre publica todo el mundo, creo que tiene 16, 17 años, renovado. Sí. Okay. O sea, es de ese calibre de excéntrico, ¿eh? Eso ya es ser mamila, no es ser excéntrico. No, es tener pedos. Sí, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, nosotros estamos hablando de ese nivel de excentricidad, de miseria y de ser cuentachiles. O sea, podemos decir que hay muchos cuentachiles. Esa es la frase. Entonces, pues. Tal cual era el jefe o el patrón al que le reportaba Kevin Feige. Uh-huh. Y ahora le va a reportar a Alan Fine, uh-huh, que es el mero mero Disney Studios. Okay. Y Disney, en una movida que yo siento que ya se parece mucho más a lo que es un corporativo real de cine pesado, junta todas sus firmas y tiene a Pixar, tiene a Star Wars, ¿no? Como tal, ya es otro. Y ahora a Marvel Studios, ¿no? Uh-huh. Marvel Studios. Entonces ya los tiene bajo un mismo distribución, ya no es Ike el que tiene, entonces Ike se va a quedar tal cual con su vicepresidencia y todo lo que tenga y todo esto, pero con el imperio de los cómics y animación, la televisión. Y televisión, exactamente. Por el momento, ¿eh? A mí se me hace que dentro de poco le van a revirar una oferta para sacarlo de ahí, ¿eh? No lo dudaría. Hay que ver qué tanto es y qué tantas implicaciones van, porque seguido de ese movimiento se deshace el comité famoso que existía de consulta, encabezado por Brian Michael Bendis, por ejemplo, que es el arquitecto de mucho del universo Marvel como lo conocemos actualmente. Estaba Alan Fine, que era tanto presidente. No, pero Alan Fine es el presidente, es sí, el patrón. Sí, sí, perdón, tiene razón. Ese no. Joe Quesada, recordemos que él estaba ahí. Joe Quesada es el líder del comité como tal, o es eso. Seguirá teniendo sus restos y espérate. ¿Sus restos que son sus poderes? Sus poderes, okay. Sí, claro. Poderes administrativos, tarados, poderes administrativos. Luego salen Dan Buckley, que era el de en alguna época se encargó de los trade paperbacks, después ya fue el líder de publishing, me parece. Uh-huh. Y tal cual es el presidente de los cómics, como tal, Dan Buckley. Y me falta por ahí uno, Luis Espósito, no, ese es el con los que está actualmente en Fiji, porque si nos damos cuenta, dice, ya no va a haber comité, no nos hagamos pendejos, más bien Fiji tiene su propio comité, que es distinto, es de Espósito y es esta niña que se apellida igual que Ángel Alonso, que es la de efectos especiales, no me acuerdo cómo se apellida, en llama, pero sí se apellida Alonso. A ver, ahora mi pregunta como de Ciber. ¿En qué afecta, qué beneficia que Fiji ya esté en su propia crap dome, su propia cúpula de poder? ¿Qué afecta? ¿Que ese güey va a cobrar el doble de varo? A él le va a ir bien. Es un movimiento netamente de reconocimiento, porque el güey, quieras que no, sí fue la cara pública cuando hizo el boom. O sea que vendrían siendo así como el equivalente a los traductores del medio mexicano. Nada, este güey sí te chingó. ¿Existe el medio mexicano? No existe. No, pero este güey sí le chingó realmente algo que sí se nota. Ahí sí hay chamba. Él ayudó a hacer el imperio nuevamente. Así de sencillo. El propósito de esto y la razón oficial es para agilizar muchas cosas. Cuestiones como el cuentachiles que mencionábamos hace rato, el buen Ike, eran detalles de que le jineteaba el presupuesto en el sentido de que no te voy a soltar tanto varo. Recordemos los manejos de salarios, por ejemplo, al villano que he interpretado, al villano de Whiplash en la de Iron Man 2. Se me fue el nombre del actor. $250,000. Mickey Rourke, exactamente. Exactamente, entonces le dijo 250 mil en Mickey Rourke. Chica tu madre, güey. O sea, de ese calibre. Sabemos que es el miserable, que por eso ha habido problemas contractuales con varios actores. No sabemos qué tanta influencia y eso se irá revelando, yo creo, poco a poco, va a irse esclareciendo los problemas que han tenido con diversos directores. Ah, se menciona precisamente el caso de Wright, que está un poco a discusión, pero ese es el comité. Yo creo que ese es el conejillo de Indias, el caso que hace PG para decir, güey, por culpa de esto se nos fue Wright. Lo perdimos. Y hubiéramos vendido 100 millones más, que no creo, honestamente. Sí, no, él hubiera generado de otra calidad o algo un poquito más innovador. Vete a saber, porque el plot se respetó, o sea, no sabemos qué tanto, pero hubiera tenido sello más Wright, definitivamente. Exacto. Pero el hecho de que sea un cuate que es apoyado por, y de culto, o algo por el estilo, con una sólida base de fans, te ayuda a legitimizar eso. A legitimizar el, güey, por culpa del hijo de la chingada, no pude hacer esto. Estoy en mi momento, Alan Fine, la neta, estoy muy a disgusto. Entonces, la neta, o me cuidas a mí, porque este güey me va a canibalizar. Chance, me canso y me largo a otro lado, me voy a Warner, güey. Imagínate que hubiera pasado eso. O sea, pues no lo dudo que no lo haya dicho, este güey. Entonces, con eso, automáticamente dice, Alan Fine, oye, cabrón, espérate. Yo sé que tú has contribuido mucho para esto, tal. Vente, te voy a traer acá. Vas a estar bajo la misma corporación, vas a recibir el mismo trato que reciben todos los demás y vas a ser la cabeza. Ahora sí, sin reportarle, solo me vas a reportar a mí, que soy el mero mero. Estaría a la par presente de John Lasseter, el que era presidente de Pixar y ahorita es cabeza de animación de Disney. A mí me llama la atención. O sea, es un puesto el que acaba de agarrar. Fue un movimiento genial. Lo que me llama la atención es que esos güeyes nunca se han dado cuenta que lo primero que caen son las cabezas. Pues sí, pero mientras la cabeza se alimenta muy bien. Ah, no, sí, pues por ahí. Y el cuerpo engordará. Ahí entra todo, ¿no? Pero bueno, ahora, las películas a cargo de Fiji. Es algo que queremos revisar porque muchos de, la razón que se está dando es de que con menos bloques, precisamente en la película de Civil War, Avengers 2.7, el partido de básquetbol. El partido de básquetbol que terminará siendo un torneo de ajedrez de dos personas, una persona y un robot. No, y el robot va a encontrar la forma de romper su algoritmo para jugar contra sí mismo. La última influencia que tuvo el comité se verá, yo creo que tanto en Civil War. Oye, yo dije Alan Fine, güey, estoy bien. Y es Alan Horn. Ah, qué bueno que esa es la aclaración, sí, ¿eh? Sí, sí, una disculpa, es Alan Horn. Sí, una disculpa a Alan Horn que nos escucha y a... Claro. Sí, no, discúlpeme, señor, por bajarle la catego y unos cuantos millones de dólares de prestaciones, güey. Sí, sí, sí. Bueno, la última influencia de ese comité se sentirá tanto en esa película Civil War como en la del Doctor Strange. Sin embargo, revisando las películas que tuvieron menos mano de la intervención de este comité que alentaba los procesos, hizo que se desesperara Edgar Wright y el mismo Whedon. Ahorita lo que hicieron es el chivo expiatorio. Güey, o sea, no han tenido de hecho réplica, se me hace raro. Bueno, no es raro, porque sabemos muy bien que Quesada decían que era muy vocal y yo siempre dije, no es Quesada. El güey vocal ahí es el que contrataron como cabeza de Marvel Studios en su momento, que es el Dandy Dio, y Quesada era el Harras. ¿Cómo se llama el mero mero de Marvel? Se me fue. Híjole, que escribió cómics el güey y que era aborrecido. O sea, Armando, por ejemplo, lo odia ese cabrón. Krasinski. No, ahorita me acuerdo. Pero bueno, sacó el ojo a Peter, bueno, ¿no? En lo que regresa ese dato, las películas que salieron más de la mano de Fiji sin la intervención de este comité son las mejores de Marvel. Iron Man 2, Iron Man 3. Sarcasmo, carnal. Pero es que no lo hizo tan acentuado el quote. Es que no viste mi expresión. Güey, es que no es televisión. Ah, ¿cómo no? ¿Y la cámara que me están viendo? ¿Saludos? No, es la de seguridad, güey. Ay, pero... Ponte los pantalones, Dan Campos, es la de seguridad, güey. No me van a felicitar, era para sacarme de aquí. Son esas, Iron Man 2, Iron Man 3 y lo que era de Ultron. Ok. Entonces, ahí se ve más la mano directa de Kevin Feige. Oye, pero rompimiento con Whedon. Es el rompimiento con Wright. O sea, hay cosas de trasfondo. Con el director de Iron Man, que también se fue después de la 2. Bueno, no, era el director, el productor ejecutivo, que es Favreau. John Favreau. Sí, te iba a decir. Y Lebo es Remir, Lebo y es Cammy. Bueno, ya es Channing Tatum. Ok. Pero entonces, eso quiere decir que básicamente en los reportes de los que se podría jactar Fiji, así como decir, güey, es que yo soy la onda, espérame, algo anda mal, porque ¿cómo me explicas el tráiler glorificado de Avengers? ¿Cómo me explicas la mandarina, el mandarín, que no era el mandarín, que era Gandhi, y que al final del día, pues no, güey, no? Bueno, que a mí no me molesta, hizo bastante dinero, pero nuevamente no son los mejores ejemplos como para presumir. Digamos que son películas. Fue un golpe maestro también. Fueron éxitos de película por inercia. No, porque vino después de Avengers, exactamente. Sí, es efecto Avengers, ¿no? No, uno es efecto Iron Man, güey. Iron Man 2, Iron Man 3. Bueno, es Marvel Studios hace efecto Iron Man. No, totalmente. No, pero Feige, estoy hablando en particular de Feige, que son Iron Man 2. Feige surge realmente despuesito de Iron Man. No es tan Iron Man, Bueno, sí, cierto, porque John Favreau, ahorita que lo mencionamos, era que la cabeza. Porque hizo la primera película. Y también este güey, el que dijiste al principio, que desapareció de Marvel, los actores. Marvel debería estar besando los tamagos a Favreau. Ah, que lo odia Armando, que dice el imbécil este Aviarat. Que era realmente la cabeza. Perdón, realmente, wey, es que tienes que ser... viene sustituyendo a Aviarat. Tienes que ser un poquito más específico, güey, porque nuestro carnalito odia a todo mundo, güey. Es peor que yo ese güey. Ese güey los odia más. Más, güey. Mi carnalito se va a convertir en unos 5 años cuando tranca un poquito más de canas porque ya tiene. Sí, sí, sí. Pero es prematuro. Va a ser como de los viejitos de los Muppets. Sí, sí. Por fin le voy a tener a alguien que se siente a mi lado, güey. Ya voy a ser yo solo contra el mundo. Pero bueno, entonces, estamos hablando entonces que no es algo para jactarse, güey. No. Ojo, tampoco es la quiebra cinematográfica del universo Marvel. No, al contrario. Pero, no son los proyectos mejor hablados, pues. No, y aparte, pero él se me hace un genio, como lo hace. No sé si sea el mejor movimiento, no sé si vaya a sustituirlo porque trae que hacer, pero tú sabes qué vaya a pasar. Pero él es visto con muy buenos ojos en toda la industria. Tiene el goodwill, exacto. Tiene goodwill, exactamente. Entonces, agarra un año en que el líder de películas es Universal. Ah, por tu trasero es el mundo, ¿no? ¿Verdad? Es maquiavélico en el momento que lo hace, es lo que lo quiero poner de sí, esa o sea, manera. Pero estamos hablando que Universal traía... es en el momento que Avengers... Tu trasero es un mundo. Ajá. Quiere recaudar 2 billones y se queda corto de la primera película. Siendo que probablemente tenga mucho que ver él. Pero bueno, es más fácil satanizar a los que pinche comité de mierda. Es que todos sus comentarios me repasaron la producción. Hicieron que los comentarios de que le pusieron ahí, Wright se encabronara y se fuera, que es lo que se ha mencionado. Sí, o sea, perdí directores. Ya ha llegado a un nivel de satanización que se me hace raro que no se hayan defendido ahorita públicamente, o no sé cómo lo van a hacer. Entonces Alan Payne sí es. Alan Payne es el de televisión. Bueno. Y Alan Horn es el de Disney. El y recordemos, Joe Quesada, según declaraciones que hizo presente en el podcast de Kevin Smith, que yo cito mucho, Joe Quesada está muy metido en televisión. Él en cine casi no está. No. Precisamente Daredevil es el mejor ejemplo. Él está en televisión y Netflix. Y bien hecho, güey. Y el mismo Bendis también ha bajado, obviamente. Está enfocando mucho también. Power tiene... Sí, su propia serie, aparte, los cómics. Y están en televisión, o sea, en televisión sí aparecen sus créditos. O sea que si también van a satanizar este mundo, pues Daredevil es producto de ese concilio que hay por ahí. Pero es que... Que va a seguir funcionando, insisto, no sé por cuánto tiempo. Ojo, hay una pequeña confusión. Yo soy gente de Perlmutter y él dijo, yo ya quiero ser gente de Horn. Ojo, así es sencillo. Aquí hay una cosa interesante. Daredevil con todo y el excelente producto que es, no es de televisión. No es televisión, es Netflix. Es HBO, digo, No, ese es porno. Perdón, no es HBO. No, es a lo que me refiero, güey. Que lo puedan ver por televisión no lo convierte en un producto de televisión, porque también lo pueden ver en su computadora. ¿Estás diciendo que no hay series para celular, entonces? ¿Para verlas en el camión? Se llaman Download. El Festival Internacional de Toronto para el que casi todo el mundo menos el Graf tienen acreditación, güey. ¿Ok? Sí, no, pero es que es difícil, mira. Perlmutter, aparte de todo, Perlmutter tiene muy mala fama también. En Sony Leaks tuvo tu intervención. Sí. Él fue el que dijo: las películas de mujeres no van a pegar jamás. No, entonces es realmente odiado por ese sector. Pero recordemos. Que no es fácil que odien a alguien. Claro. Recordemos la descontextualización, porque él mismo decía ejemplos de hace casi una década. Que son buenos ejemplos. O sea, Electra fue un flop. Sí, fue un flop. Exactamente. Pero no los veo haciendo la película de Black Widow. No, pero espérate. Por decisiones de Perlmutter, y eso sí parece que es cierto, no hay mercancía de Black Widow. Sí, y sí hay de todos los Avengers. Entonces habla de un alto sexismo y ahí sí. Incluso ahí sí es para reprochárselo, ¿eh? Pero también si es parte del equipo, pues que salga. No es parafernalia de una película en que el personaje es interpretado por Scarlett Johansson. Pero a ver, si en un póster vas a incluir a 3 personajes de los Avengers, ¿a quiénes incluirías? Bueno, el Big Three, ¿no? O sea, exactamente. No, pero Scarlett pero Johansson, Toby Smulders y Steve Rogers. No, pero... Es Gwyneth Paltrow, Toby Smulders y pero en el hecho de que haya, por ejemplo, un War Machine, más juguetes de War Machine, que de Black Widow dices, hay algo fallo. Sí, güey, la neta. Y ahora te va a ver más hablando de War Machine, Black Falcon, que diga de Falcon que de Black Widow. Exactamente. ¿Hay de Scarlet Witch? No, no hay figura de Scarlet Witch. Por eso te digo. ¿De ahora, quién? De la Scarlet Witch, de la tercera Monica Olsen. Ah, ok. Pero de la que sí no tiene colita. Ah, de la de Godzilla, claro. Y por desgracia, definitivamente tiene injerencia a Permulte porque son los juguetes. Exacto. Entonces, y de ahí no se ha movido. Exactamente. Pero mira, pero también no hace juguetes de X-Men. En el momento que sustituye Don Cheadle, tiene otra, tiene otra, otra referencia. Ah, ese de los números es muy interesante. No, yo decía en el aspecto de que vamos a cambiar a Don Cheadle por el otro actor, que es se me va el nombre, ¿cómo es? ¿En qué película? En las de Iron Man. Las de Iron Man cambian al papel. Ah, es que también el negro. Es que estás igual que Permuter, güey. Lo que dijo el cabrón a Mooney en ese tiempo Nadie se va a dar cuenta porque es negro. No, no, no. Ojo. O sea, de ese calibre. Bueno, está Blade y está en el resto de los negros. Así. Que por cierto, pues sí, hablando de Blade, se rumora por ahí una película de Blade. Con la hija, ¿no? Y se dice por qué. Sí, fue a platicar algo por ahí, parece. Wesley Snipes. Y no sería mal movimiento porque viene el cómic así y probablemente es el retiro de Blade y viene esta niña, ¿no? Ojo, a mí me queda algo muy claro, sí, que War Machine sea el negro. O sea, no viene porque, ay, cámbialo, es negro, nadie se va a dar cuenta. Pues ni que fuera asiático, güey, para que no te dieras cuenta, ¿no? Pero sí se nota el cambio de actor. Y honestamente, yo creo que el cambio sí le benefició. Es más simpático en pantalla el nuevo negro es mejor que actor. El anterior, ¿eh? Era más galán el otro güey, la neta, o sea, mejor parecido. Pero como actor este güey, pues desde Hotel Rwanda y todo, está muy cotizado. Sí, no, no, no. La verdad, está chido. Y cae mejor en pantalla el nuevo negro que el anterior, güey. Digo, no es que los negros sean sustituibles. This Black is the New Black. Y entonces, efectivamente, Alan Fine, carnalito, sí es del comité. Okay. O sea, como tú dijiste, fue mi culpa, nada más que es Alan también, entonces me fue el pelo. Okay. Es Alan Horn. Entonces, ¿qué otro comentario racista hizo? ¿Qué diga, sexista? ¿Qué diga, estúpido hizo? Pues varios, o sea, ese güey es de los que dicen... O sea, ¿no hay que sacar series con mujeres porque las mujeres no nos importa el mercado? No, pero... Así como hicieron con Young Justice. ¿El de Abastos? Ah, sí, cierto. Precisamente porque no las mujeres no compraban juguetes ni artículos de personajes femeninos. Y porque no les interesaban poner cosas femeninas. Por eso Young Justice es la caricatura con mayor número de personajes femeninos en un grupo, ¿verdad? Claro, sí, brillante. Y por eso decidieron poner a alguien como Gal Gadot como Wonder Woman, pues porque no es mercado, güey. Ah, sí. Y en el otro movimiento inteligentísimo, que en el momento que lo hace este cuate, es el final de la fase 2 prácticamente de Marvel. Donde le cortan las manos a todos. Exactamente, sí. Pero es la promesa de vienen nuevos aires para la fase 3, ¿sí me entiendes? Decidimos el momento de negros y meter puro no, blanco, pero se interpreta así de sencillos. Ha sido un éxito completo Marvel Studios, ¿no? Pero en el momento de, oye, esta película ya empezó a vender un poquito más, te prometo el cambio y vas a ver cuánto vas a vender conmigo, güey. Nada más quítame este miserable encima. Que ojo, aquí hay entonces, otra cosa interesante. Es un genio, güey, como lo hizo. O sea, el momento en que lo hace, yo creo que es el momento de independizarse justamente. Y chécate, aquí hay un comentario interesante por parte de un actor que dijo... ¿De uno? Hold on, puta atención. Es, güey, yo ya, mi contrato está por expirar, bueno, por acabarse, por terminar, pero me gustaría renegociar, porque creo que no estoy... Chris Evans. Exactamente, no... ¡Malsico! ¡Malsico! Pero no, pues no seamos pendejos, o sea, ¿cuándo va a conseguir un éxito tan cabrón Evans? Sí, o sea, queda en otra película. Queda muy claro. O sea, volvería a ser de luces, volvería a ser la antorcha humana. Es muy bueno, no, es tampoco estando acá. No, recordemos, sí, no, tanto, no tiene el spotlight que le daría acá. Exactamente, eso voy. Ajá. Es un cuate su que por lo menos no tiene la edad que tiene Robert Downey, que es una ventaja. No. Igual no, que Chris Hemsworth, también podría interpretar más tiempo. No, y aparte inteligente, porque dijo, ¿sabes qué? Aguanta, están cambiando. O desaparecen Iron Man. Si meto un Iron Man nuevo, vienen todos nuevos, no sé, sí. Pendejos. Así funcionan esto. La barredora completa. Pero viene todo eso, así de que, a ver, espérame, no se ha ido Robert Downey y está viendo cómo seguir apareciendo en películas. Creo que el Capitán América da para 6 películas, güey. Claro. O sea, no. Wey, digo, si el Winter Soldier lo contrataron por 8. Sí. No, eran por 8. ¿8? No, sí. Güey, un chingo. Sí, eran más de 6. Pero el güey no ha desquitado el varo todavía. Ha salido en una, va a salir en 2 apenas. Bueno, sí. Y puede ser Ant-Man el cachito y si tomas eso, pues bueno, es una mamada. No, porque la filmación es de la otra película. Correcto. Entonces, rápidamente. Entonces dice, este pendejo se va a quedar con mi chamba. Yo ya leí el Winter Soldier, a mí no me la hacen, güey, cabrón. Sí, si Chris Evans no se va, ya dijo que está renegociando, que es su mega brother, pero sí, mega brother, y que también su contrato está por terminar, es Chris Hemsworth. Sí. Y ojo, si Chris Evans dijo, espérenme, ¿tú crees que Chris Hemsworth no va a decir, Thor regresó, sin un brazo, pero regresó, sin martillo, no importa, regresó, güey? ¿Tú crees que, y así no? Jeremy Renner también ya había dicho, yo no salgo, y ya está para el partido de básquetbol, que era Civil War, que era Avengers 2.5. Ajá. Ahorita que mencionas y, eso... Y ojo, perdón, ajá. Jeremy Renner ya declaró, si a mí me hablan para aparecer en un par de episodios de Agents of S.H.I.E.L.D., con gusto aparezco, ¿eh? Déjame te digo, hay algo que... Hay que pagar la renta. No, espérate, hay algo que es evidente que va a pasar, ¿eh? En la televisión. Es, olvídense de un pinche universo compartido, olvídense de que Daredevil vaya a aparecer en Civil War. Están bien pendejos. No, en este momento se quedan separadas las casas editoriales y se vuelve el caso exactamente, prácticamente como el de DC Comics. Uh-huh. Son independientes. Sí. Olvídense, no lo van a ver. S.H.I.E.L.D. Qué salió, bueno, se qué quedó bueno. Y quedó disuelto. Entonces, no van a ver. O sea, te lo puedo asegurar, con esta división, es la gente... De TV y la gente de cine. La gente de Permuter y la gente de Horn. Sí. Entonces, evidentemente no lo van a ver y eso se los garantizo. Que a mí, así, si me preguntas, se me hace un movimiento muy inteligente. Porque a DC le funcionó. Digo, no porque lo ha hecho DC. A Warner le funcionó. Mira, y es más fácil de coordinar de entrada. Exactamente. Claro, mira. Y no tienes que estar supeditado. Es que fue el gran problema que siempre hemos dicho de Agents of S.H.I.E.L.D. Claro. No está supeditado lo que se haga en cine. No tienes por qué ligarlo al cine. ¿Sabes qué es? Haz tu propia bestia, güey. ¿Sabes qué es el pedo? Que de cierta manera. Que es Marvel. Ah, no es cierto. No. Te vuelves a hacer segundón de lo que hacen en el cine. Exactamente. Entonces, oye, ¿no viste esto? ¿Ves que me dijiste? Sí. Es que salió en la película de Winter Soldier. Uh-huh. No, de la Winter Soldier. De Avengers. De Avengers, ajá. Uh-huh. Pues los primeros minutos es porque S.H.I.E.L.D. pasa esto. Ah, chinga tu madre, güey. Primera. Ay, es que Thor. Güey, qué pedo con Thor. O sea, porque sale una monita y ya no le... Bueno, que sí le entiendes, porque es la ventaja de Dark World, que está muy bien hecha. Y es el chiste, mira. Entonces dices, güey, o sea, si no me veía yo la mención de Thor en Agents of S.H.I.E.L.D., ya me perdí de algo que pudo haber sido importante en Dark World. El comité creativo supuestamente revisaba los guiones. No sé qué tanto poder tenía. Aquí lo hacen parecer que tuviera el poder bien cabrón, cosa que no creo, ¿eh? Exacto, yo creo que es el punto medio entre todos los rumores. Exactamente, porque eran consultants. Sí. Exacto. Es el hecho de, oye, lo que estás haciendo está fuera de carácter, güey. Oye, este no actuaría así, cabrón. Uh-huh. Oye, esto, para que se pareciera algo al cómic. Que por cierto, hay que ver qué pasa con la versión post-apocalíptica de Flash de Ezra Miller. Da miedo, güey, de oír eso, ya es que dice... Tendrá un traje y una actitud postapocalíptica y todo. ¡Mad Max! Puta, sí, dije. No, entonces Flash. El director de este va a ser George Miller. George Miller, para uy, por favor. No, bueno, no va a ser, pero. No, porque ya es otro, güey, ¿no? Se reduce a una frase: Flashpoint. Ahí está. ¿Quieres algo más apocalíptico? Más post-apocalíptico. Me da que miedo, güey. Me da miedo. ¿De qué se trata el apocalipsis? De que sientas terror, güey. Eso es el objetivo. La Biblia lo hizo para que vivieras temeroso de la mano de Dios, güey. Y en ese Flashpoint tenemos a Danny Trejo como el Mexican Batman, ¿verdad? Wey. Sí, no, como Thomas Wayne. Por el nuevo Batman. Sí, es esto. No nos hagamos el Flashpoint, el chiste es, güey, es Batman, güey. Redondeando rápidamente esto, efectivamente, Kevin Feige lo supo hacer en un momento muy, muy adecuado, como mencionaba Zico. Sobre todo porque la primera película sobre la que va a recibir crédito, que todavía tiene influencia del comité, es la de Avengers 2.5. Entonces, es un hecho que va a ser un buen de varo. Sí. Güey. Sí. Es. O sea, evidentemente no va a llegar a los números de un Avengers. Pero evidentemente va a superar. Va a superar. Porque es una franquicia que es la mejor, sigue creciendo. Es la mejor la franquicia de Marvel, es la del Capitán América. Y lo estoy diciendo yo, que soy anti-Capitán América. Entonces, wey. Mira, aquí empiezas a interpretar varias cosas. O sea, empiezas a ver maquiavelismo. Uh-huh. Es. ¿Qué pasó con Whedon? Realmente el rompimiento yo creo que fue entre Whedon y Feige, probablemente. Uh-huh. Y en el momento ya se rumoraba antes de que saliera esta película que no iba a ser esta película, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y que iba a ser los rusos, cosa que fue para la siguiente película, pero sí se hizo tal como uh-huh. se había chismeado. Uh-huh. Entonces te has dado a pensar que la gente de Feige son los rusos, son estos, uh-huh. que no es mala elección. No, que conste, no, siempre no, lo dije. No, no, no. Lo mejor que le pudo pasar ya ahorita, como está el producto de Avengers, es que se haya salido ya Whedon. Sí, uh-huh. la neta. Sí, ya se veía cansado. Ya estaba harto. Ese cabrón sí estaba harto del comité creativo, sí, que sí. No sé quién era su comité creativo. No, pero yo estaba harto. Pero ojo, estaba harto. Aquí hay una frase que aplica mucho lo que estamos comentando de temas que no vienen en el programa. Es un desgaste que no lo vuelvo a repetir. Uh-huh. Dan Campos y yo, y con respecto a ustedes, Mexas, y no es que digan, ese güey, ese pendejo, no, es ese cabrón, porque Fiji no se vio, es que es el pendejo de Fiji, no, güey, el cabrón de Fiji que aprovechó los huecos en el sistema, aprovechó los movimientos y las crestas en películas, en incomes, y dijo, de aquí soy, güey, y de aquí no me muero. El güey la ha sabido hacer en grande, sí, se está mostrando como un gran empresario. Qué bueno, bien por él, güey, o sea, es lo que te da gusto, porque, ojo, que también... Ahora, no sé si es lo mejor, insisto, pero bueno, por lo menos tiene aquí Goodwill. Es donde viene eso es de lo que ha vivido también mucho Marvel Studios, hay que ser sincero, güey, ¿no? Sí, honestamente, sí. Pero aquí hay una cosa interesante. El avión, jefe. Aquí hay una cosa interesante. Si Fiji no demuestra resultados, va a estar muy choncho para el asunto. Es muy interesante porque, mira, yo creo que... Ya se le puede reclamar a él, entonces. No, pero Civil War va a ser un éxito. Va a arrancar con eso. Él va a ser... Va por unos 900 millones probablemente. 850. Yo digo que es más. Sí, yo creo que va a llegar a los números de Avenger 1, Avengers 2.5, no, sí. Ay, espérate, pero no llegó a Avengers 2, güey. Es muy difícil y arriesgado lo que dices, ¿eh? Pero es que la premisa básica es ver casi todo el equipo. Oye, pero ojo, casi, pero es la pelea entre el Capi. O sea, es Batman v Superman de Marvel. Sí, totalmente. No, sí, ojo, claro. Yo te voy a decir una cosa. Yo, honestamente, si me le voy más al goodwill que le tiene el Captain America, oye, ahorita que Avengers para poder llegar al billón. No va a llegar a los 2 billones. O sea, seamos... ¿Por qué? Porque ya el efecto... ver a todos los superhéroes juntos en una película. Acá el efecto que va a agarrar es el mismo. Estoy de acuerdo contigo, Dan Campos. Es... Vienen madrazos entre dos superhéroes. Y no son los madrazos de la película cómicos. No. Ya es una ruptura y es una épica. Y eso siempre es interesante. Y bueno, antes de terminar, porque va muy al caso, me mandó un mensaje Andrés Felipe, que nos oye desde Colombia. Ah, un saludo. Saludo a la banda colombiana. Qué bonito es recibir mensajes de todo América Latina. No como otros que los fakean. Exactamente. Bueno. Dice, hola Zico, ¿cómo estás? Tiempo que no te... No, ya te estaba invitando un café, güey. Me estoy... ya te estaba invitando ahí allá abajo, sí. Colombia, ¿no? Ajá. Tal. Y el tema es tal cual. Dice, en agosto del 2015, Marvel Studios fue integrado a Walt Disney con Kevin Feige, reportando directamente a Walt Studios con Alan Horn. Si hubiera leído esto, pues me hubiera acordado que era Horn. Este, en lugar de CEO, Perlmutter, ok. Es algo que se veía venir, pero al mismo tiempo, como seguidor y fan de Marvel, no sé qué tanto afecte en futuros proyectos. Imagínate que se llega el momento en que Marvel Entertainment Division Comics, la encargada de darnos sus fabulosos cuentitos y a veces meten la pata, rindieran cuentas directamente al chairman. ¿Quién sabe? Es un negocio muy pequeño. Sí. Es difícil que llegue a ese nivel, ¿no? Ojo, volvemos a lo mismo de DC y sus números, ¿no? Ubiquen lo que es pequeño a esos niveles. Ajá. Exactamente, dice. Obvio, a Disney le interesa más Marvel Studios, que es el del varo, como dicen ustedes, ¿verdad? El dinero. Sí, sí, así le decimos. Exactamente. Un varo equivale a un peso. Sí, y un peso como colombiano, ¿verdad? Sí, exacto. No, sí, sé, no sé cómo es el tipo de cambio. No, 18 varos es el equivalente a $1. Pero, es el tipo de cambio. Y entonces tal cual nos dice que le gusta la independencia y autonomía que tiene Marvel Studios. Yo creo que, como lo discutimos, es buena idea. Sí, es buena idea. Es bueno. Yo creo que la rama más beneficiada de este movimiento, aunque no parezca, va a ser la televisión. Sí, porque ya no va a depender del cine. Thumbs up a Marvel por separar cómics, por separar televisión, por separar internet y por separar cine. Mira, ¿quieres que no? Eso significa que ya tienen la obligación, al igual que DC y Warner, de entregar cosas de impresionante calidad y no las mierdas como Gotham. Sí, no. Bueno, Gotham, sí se dice Gotham, pero ya entienden. Tienen jamón. Sí, va a haber Gotham para rato, entiéndanle. Porque digo Gotham. No, pero vaya, o sea, tienen la obligación de entregar productos de excelente calidad, güey. Deja eso. Y de entregar varo. Exactamente. Eso es a lo que dijimos. Y al fin y al cabo todo se resume en eso. Y es el problema. Estoy de acuerdo que 2 millones, o sea, volviendo al tema inicial, no es tanto para una gran compañía, pero 2 millones para una compañía que no tiene el tamaño de un Warner. Para una división. Sí. Es otro monstruo, ¿eh? Definitivamente. Y como tú dices, si no hay repetición no hay problema. Sí. No me acuerdo cuánto empezó perdiendo Marvel cuando se iba a ir a la quiebra, pero empezó con números así. Sí. Y el chiste es que sesión constante es un año, dos o tres trimestres reportando así. Y el siguiente año fue exponencial, güey. Exponencial, y de ahí... Porque el problema de cuando llegas a esos números, no nos hagamos, güey, quienes han reportado estados financieros saben que los maquillas. Sí.

Y bueno, ya estamos de regreso. Sigue siendo Destripando, siguen siendo el podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast sobre superhéroes políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido mundo. He dicho. Ok, bueno, ya en el primer bloque hablamos de DC, en el segundo bloque hablamos de Marvel. Cosas muy interesantes, muy, muy interesantes. Lo que, in my not so humble opinion, lo que deriva de todas estas decisiones que se están tomando en DC, que se están tomando en Marvel, que ojo, al final del día son Warner y Disney, es la obligación de las cabezas de estas divisiones. Porque la negra Tomasa es el baile de hoy. No, voy a ser urbano, mis niños. No había burlado a nadie, Dan. No te sonrojes cándidamente, mi estimado Dan. Ah, no es el sol, ¿verdad, Menonita? Perdón. Yo no te voy a traer quesos, ¿eh? Maldición. Es la soleada del maratón. Pero cabrón. Pan sí, ¿verdad? No. Bueno, el punto de todo esto es sin que... levadura, ¿verdad? Sin levadura, no. Sí, por favor, sin levadura. Se aprovechan porque estoy mandando ahorita los enlaces del programa y no les puedo responder como merecen. Ok. Pues kosher, bueno, no. Insisto, el punto de todo esto es que a mí lo que representa esos cambios de dirección, tanto en DC como en Marvel, el reconocimiento que eso es inerta magos por parte de Didiot y de Lee, decir, sí, fuimos nosotros, pero vamos a echarle ganas para corregirlo. Como en su momento lo hizo Quesada y lo está haciendo Axel Alonso, como lo hizo Fiji ahorita bien hábil, diciendo, mi futuro se va, tengo con qué respaldarlo, ¿verdad, hermano Russo? Y los que nos estaban escuchando en Spreaker, se dieron cuenta que también dije que es como si alguien hubiera agarrado y en lugar de decir, pues, hermano Russo, en su momento... ¿Verdad, hermanos Wachowski, acabando Matrix? No, Matrix 2 ni 3. O sea, Matrix. Ese tipo de respaldo te lleva a cosas interesantes. Pero ojo, no nada más es el decir, sí, me la voy a rifar, es... Si no, las cabezas son lo primero que caen, como decía mi carnalito. Sí, pero también son las que más le empacan. Qué bueno, porque se lo merece. Este voy a asegurar con esto el futuro de dos generaciones suyas. Qué bueno. Si entrega un producto que entretenga a la banda, se lo merece, güey. Honestamente. Sí, y también se viene un periodo de estabilización. Bueno, ya mencionamos que fue una decisión muy acertada en el momento en que está pidiendo quedar como cabeza en ese sí. rollo. Después de eso vienen películas con personajes diferentes. Hablamos y difíciles, de ese, y difíciles. Y ahí sí, por lo cual meter un sello nuevo. Exacto. Sí. Va a bajar ahí los resultados en taquilla. Eso es un hecho. Pero ya lo tiene. Pero ya lo tiene prevenido. Exactamente. Wey. Recordemos que él tiene un megaplan casi al 2024 o algo así. Una cosa así por el estilo. Pero 2019 sí está por lo menos anunciado. Ya planeado. Exacto. Sí, ya está establecido. Bueno, la fase 3, digamos. Que la fase 3 ya está totalmente cimentada. Pero es cierto, mira, hay que ver qué va a pasar. Muy, muy cierto lo que dice Dan. Captain America, su trilogía, por lo menos trilogía, que es lo primero que hablaríamos, culmina siendo el antecesor de Avengers 3. O sea, por eso le decimos Avengers 2.5. No, eso y también por los personajes, güey. Bueno, sí. No, güey. Que curiosamente no meten a todos, porque también ya se confirmó que no va a aparecer ni este Mark Ruffalo, ni Thor. Aparte de que son heavy hitters porque se van a sus proyectos personales. Ojo, de películas. De Ruffalo dijeron, güey, aquí no hemos dicho nada porque estamos dejando... al aire. Calentando la película de Ruffalo, ¿no? Puede que aparezca en algún momento para establecer en dónde está Hulk después de la forma tan chaira que lo dejaron abandonado en que Ruffalo, por cierto, pues por eso se me hace que se ganó el amor de la Viuda Negra. Es el que defendió mucho lo de los juguetes. Exacto. Él fue el que le tiró. Dice, oye, no manches, no hay juguetes de Black Widow. ¿Qué pedo? Hay un mono verde, pero no de la Viuda Negra. Es que yo, la neta, fui por un muñeco inflable y tuve que sacar por uno de Hulk. No, no te pases. No, dice, por un muñeco inflable. Sí, no, yo no. Hulk y sangrita. Estoy hablando como Mario Falón, güey. Hulk, you smash. Hulk is horny. Sí. Hulk, Prince Jr. Freddy Prince Jr. Que, por cierto, ya vieron el previo del... Y se compró también una playera de I'm Freddy Prince Jr. ¿Sí vieron el previo del Totally Awesome Hulk? Sí. Que es verde y amarillo. Sí. Ajá, y se anuncia esa madre show, cosa ay, que no era sorpresa. No era nueva, güey. Sume es el creador Greg Pak. Sí. No, no es nuevo, ya lo habíamos anunciado hace. Sí, bola de ñoños. ¿En dónde salió? En Hercules. No, sí, pero ¿en dónde salió por primera vez Amadeus Cho? En Hulk también. En Amazing Fantasy. Sí, segundo volumen. El número, claro. Que está interesante, me agradece. Pero bueno, antes de regresar un poquito a lo que es cuentitos, ayer, el día viernes por la noche, para todos los que no tienen vida, yo ya venía de regreso de mi vida, entonces decidí compartirlo con ustedes. Liberaron en la Dragon Con el trailer de la cuarta temporada de nuestro Capitán Amel, o sea, Arrow, con cosas que me llamaron poderosamente la atención, de thumbs up, cosas que volteé y dije, Así que, ok, bueno. Esta temporada es crítica, lo sabemos. Ya asegura, como dijo mi carnalito Dan, la distribución, ¿no? No, lo dijo Clark la semana pasada. Ah, sí, sí. No. Hace dos semanas, ¿no? No, Clark lo mencionó hace dos semanas, tú lo comentaste la semana pasada. Y ahora lo mencionas. Sí, chicos, sí. Bueno, la semana que entra lo voy a decir yo. La distribución, ¿no? Asegurada, sí. Asegurada. La sindicalización. Esa, la sindicalización es la palabra. Esa, gracias. Uh-huh. Malditos sindicatos. Uh-huh. Ok. Aquí sí. Entonces, esta temporada sí realmente debe de cimentar algo fuerte si quieren continuar la serie. Sí. Sabemos que viene la temporada más floja, por lo menos, de las tres que hicieron. Y es el momento de definir si retomas ese impulso que tenía Arrow o quedas eclipsado por Flash, ¿eh? Porque Flash trae otro concepto más fresco que quizás está llamando más la atención. Siempre lo dijimos, Flash es A, triple A. Sí, Arrow siempre ha sido C+. B. De ahí viene el éxito, ¿no? O sea, de hacer cualquier... De hacer cosas inteligentes con un personaje C. O sea, o C como Hawkeye D. No, algo así. Pero bien hecho. Y, güey, se fue a hacer un B. Un B-Lister. Uh-huh. No es un A-Lister todavía. No. Es un B-Lister. Pasó de C-Lister a B-Lister. Así de rápido. A mi gusto ya es un A. No es un triple A. A-minus. Es un A-minus. Sí, ok. Está a punto, ¿no? Pero curiosamente, se la va a pelar porque no consolida en cine. No, pero tampoco no es necesario. Necesita. Recordemos que aquí no, sí se maneja así. Pero no es recordemos que es el Batman verde. Que curiosamente, para los que se quejan que le faltaba negro, tenemos algo negro ahí. Ah, tenemos a Black Nito. Sí, es cierto. Ojo, el nombre no lo inventamos nosotros. No, eso no es de IGN. Pero no te estaba tan cool llamarle Black Nito. Es que la neta sí, me vale madre. A mí me gusta decir Black Nito. Dignito nada más, eso ya está. Güey, vele los brazos a ese güey. La neta sí. Vele los brazos a Ramsey. Dignito soy así como de... Como si fueran ustedes, bola de pussies. Pero mira, hay que hacer una cosa. Yo siempre dije algo de Deagle. No sé si se acuerdan, lo dije. Para mí que quiere que continúe siendo Deagle. Sí. Es... Tienes de los mejores personajes de apoyo que ha existido. Y la cagas. Sí, no. Y a mi gusto es un error haberlo hecho, darle una identidad como de Guardian o de como vaya a ser, que parece que todavía empeoran más el traje, parece que va a traer una mica, sí, trae una mica. Sí. O sea, bueno, para el retráctil, ¿no? Sí. Porque sí, como la de Diato. De Guardian, también. Ah, bueno, de Guardian era un casco. Era un casco tal cual. Pues como este es el casco de Magneto. Sí, la neta no, sí se parece. Con la venta de garage de Fassbender. Sí, sí, sí, sí. Ojo, el casco original de The Guardian era como el casco del Captain America en las películas. Así tal cual, sí, La media esfera. Sí, como el de motociclista. El barbiquejo también que le ponen de parte mucho la madre. O sea, no, que, así, es que así bueno, era. Considerando, si está pinche para los estándares de trajes que habían mostrado. Sí, sí, sí, honestamente, sí, sí, sí. Pero... Al final del día, si no lo cambian, se los mandamos a Agents of S.H.I.E.L.D. para que suba rating, güey. Puede ser, pero no tenemos ahí sí tenemos harto negro, ¿eh? En la serie. Pero ¿para qué quieren más, entonces? Igual va a ser una etapa, ¿no? ¿Qué tanto va a durar con eso? Dice que no, güey. Ojo, hay cosas interesantes. A mí, Sí, nosotros somos políticamente incorrectos. Pero somos realistas. Pero bueno, el punto de todo esto es que, ojo, hay cosas interesantes que muestra el trailer. Hay cosas que dices, me dio 3 segundos de hueva, y otras 3 que dije, qué decepción. Hoy es el primer tráiler de Green Arrow. De Green Arrow, sí, de Green Arrow. Y ojo, es el primer tráiler que llega desde Star City, no Starling City. Y es el primer tráiler donde Guggenheim menciona a Coast City. In Brightest Day, in Blackest Night, and when the money is tight. De hecho, es algo que se ve. Recordemos que los personajes que van para televisión es básicamente la Trinidad. Uh-huh. Igual y por acá, en lo que sale la película... ¿Tienes la presentación? Yo creo que si no he confirmado nada de Green Lantern, el mal sabor que tiene, lo que pasó... Es el momento de limpiarlo, ¿eh? Con eso lo pueden limpiar. Exactamente. Si ya les valió madre con Flash, probablemente lo manden a limpiar un poquito por acá. Y como dijimos la semana pasada, por el manejo de... El excelente manejo de efectos especiales en televisión hoy en día, y no nada más me estoy refiriendo a Flash, también debo reconocer que los efectos especiales en The Agents of S.H.I.E.L.D. están bastante decentes. Sí, sí, en el mismo Arrow, Supergirl, perdón, todavía no sale. Bueno, la copia para evaluación del fan que me llegó, igual que la de Lucifer. Exactamente, sí, es el beta, el Zeta Tester, porque es pirata también. Es public screener, o sea, estamos ayudando con retroalimentación en redes sociales. Exactamente. Viendo todo esto, da la impresión de que ya existe la capacidad en televisión para sacar una serie como Green Lantern, güey. Ya no es poco viable que la saquen. recordemos, por ejemplo, el caso de The Atom, que es el Iron Man de televisión. Ajá. No sé, o sea, sí, le falta ser cine. El Iron Ant-Man. El Ironazo también. Sí, también. Sí. Ese que se lo lleva. Exactamente. El traje no se ve tan mal considerando que es para televisión. Se ve bastante. No, a lo mejor no es el spandex que The Atom nos tenía acostumbrado. Exactamente. Exacto. Pero... A mí digo, no me encanta el de eventualmente lo irán cambiando y dirán, güey, necesitamos meterle spandex a esta madre. Ya descubrimos que es la estrella enana. No, no me estoy refiriendo a nadie, a ninguna actriz en particular. Pero pero eventualmente los irán cambiando, ¿no? Otra cosa que me llama mucho la atención, que a mí lo que no me gustó del tráiler de Arrow, es la escenita de, ay, soy feliz, voy, que okay, living in suburbia, ah, sí, shalala, juguemos a la casita, The Little House on the Prayer, así los pioneros, me dio toda la hueva del planeta, dije, qué basura, esto es más predecible que el carajo, uh-huh. O sea, honestamente, me gustó, sin embargo, toda la interacción que viene después, el por qué necesitamos que Green Arrow regrese. Oye, realmente, no, ya destruir otra vez la ciudad, ya sería demasiado, ¿verdad? No creo que vayan a... Es que porque CoCD también puede ser alusión a la... No, va a Star City, ¿no? O sea, no cambiaron el nombre de Starling City a Star City para irse a otra ciudad, güey. Están viviendo en Coast City. Pero de ahí se tienen que regresar. Sí, vamos a destruir. Por eso, o sea, se volvió Coast City. Star City se volvió Coast City de la televisión. Van a llegar y van a decir: a ver, güey, Coast City la va a destruir en algún tiempo Green Lantern. Vámonos nosotros de regreso a Star City, que ya está acostumbrado. Oye, pero en su plot podrían empezar a meter de manera sutil, que es como lo han hecho. Recordemos que Flash iba por pizzas a Coast City. Y no, y de hecho ya mencionan a Jordan. No dicen Hal Jordan, pero dicen... El piloto de pruebas. Cerraron esas instalaciones de Ferris Air. ¿Por qué? Desde que se perdió el piloto, güey. Se les perdió un piloto. Uh-huh. Oye, pero ¿qué tal que empiezan con su presentación como guiños a Hard Traveling Heroes? Thumbs up. Sin poderes y eso, tal vez podría empezar. Sí, puede ser. Ojo, lo que no me gustó es que... eso es de lo que no me gustó. Lo que me decepcionó totalmente es ver a Felicity así como que dices... Ah, ya bailaste las calmadas, ya perdiste el mami, es mi reina. Ya sea, señor, ¿no? Sí, next. Sí, la vida en los suburbios de Coast City no te ayudó nada, next. Es que la pizza era muy buena. Sí, me quedó muy claro. Se le nota perfecto a la tipa que le entraban a la pizza cañón. Otra cosa que no me llamó ni tantito la atención, no, al contrario, de lo que me llamó mucho la atención, es ya el manejo del equipo como tal, quitando al Black Nito, ¿no? Que dices, bueno, pues es Deagle, eventualmente se va a estar quitando el casco, se lo va a estar aventando a la banda, va a terminar golpeando banda con el casco. Ajá. Me gustó mucho el traje de Speedy, se le ve totalmente mejor a Willa Holland que el otro tipo. Pero me gustó también el enfrentamiento que presentan entre los dos hermanos. Me gusta que cómo llega el Capitán Lance y le dice, güey, nunca te has dado cuenta de una cosa, estoy en contra tuya, no porque no ayudes a la ciudad, sino porque cada vez que tú te pones esa máscara, estás invitando a algún idiota esquizofrénico a ponerse la máscara y a destruir la ciudad. Ajá. O sea, ya no es tanto el te odio porque mataste a mi hija, como que ya lo superó. Ajá. Entonces, pero no, o sea, mi problema contigo es que, güey, tú y tus cuates están poniendo máscaras y lo único que están haciendo es que llegue gente loca, ajá, a atacar gente usando máscaras. Entonces esto va en escalada, que es básicamente la premisa del final de Dark Knight. Ajá, de que, ok, exactamente. O sea, tú usas semiautomáticas. Nosotros usamos semiautomáticas, Batman verde. Es Batman verde. Y esa es la misma conversación. O sea, nosotros usamos semiautomáticas, esos güeyes compran automáticas. Usamos Kevlar, esos güeyes usan balas que atraviesan el Kevlar. O sea, estás tú y ya está el idiota este envenenando la... El payaso que... este, güey. Ajá. Entonces, eso me agrada. Me agrada que ya ponen... a Constantine, dices, güey, por Matt Ryan, bien, por Matt Ryan. Te ponen la resurrección de Black Canary, bueno, Canary, porque Black Canary es Dinah, bueno, Laurel, y acá ya es Sara. Me gusta que aparece nuevamente Nissa Al Ghul enfrentando a Merlin, a Malcolm Merlin, como el nuevo Ra's Al Ghul, uh-huh. Que obviamente no es Ra's Al Ghul porque el nombre es diferente. Me agrada que no hayan perdido esa... Es ese plot, ¿ajá? Que tiene mucho que ver. Ok, sí, me gusta también que no hayan puesto a Talia, porque dices, ah, bueno, por lo menos no es tan Batman, es la hermana, ok. Es más disimulado, además está seguro no se muere tan patéticamente. Exactamente, como sí, no. Y lo que me gusta más todavía, lo que me gusta más todavía es que van a, por fin Felicity va a usar todo el varo que le dejó Ray Palmer, que dicen que está muerto, sin embargo no lo está. como ya hemos visto en la Agents of Tomorrow. Ah, sí. Perdón, nadie ha visto el tráiler de Agents of Tomorrow, ¿verdad? Nadie sabe de qué se va a tratar. Donde aparecen los muertos. Ajá. Exactamente. Y y por eso el cambio de Star City, ¿no? Me agrada, o sea, realmente, quitando la ondita esa de que ay, voy corriendo feliz por la vida y chalala, chalala. El resto, realmente, como lo dijo el buen Atom Deras, un saludo al brother, que es así de que, güey, yo vi ese tráiler y sí me patiné de la silla, honestamente. Obviamente no me patiné tanto como cuando vi el casco en el póster de The Flash, pero ese, güey. Ese qué buen póster, ¿eh? Nadie creyó que pudiera verse tan chingón un casco de Basinica así. Sí, y se ve poca madre. Se ve mega pimper. El tono, todo. Es exacto como debe de ser. Sí, brutal. Honestamente. Sí. O sea, thumbs up, sí, me paro de pie y me patino de la silla. Impresionante. Exactamente. Entonces, bien, o sea, ya se presentó. No han presentado todavía nada de Agents of S.H.I.E.L.D., ¿verdad? Más que estos, como lo estamos mencionando. Sí, lo poquito que van. Ajá. Está bien. Sí, no desilusionen más a la gente. Créenles expectativas, por amor de Dios. Por cierto, ya se pueden echar la temporada 2, en Netflix. ¿Ya la agregaron? ¿Ya la agregaron, güey? Ah, que la pondré después de la de Gotham, que tampoco tengo ganas de verla. No, yo la veré antes que la de Gotham, güey. Sí, pero tú eres Marveliver, brother, eso no aplica. No te hagas, tú también la verías antes que Gotham, güey. No, yo soy más práctico, no desperdicio ni ancho de banda ni tiempo viendo esas dos madres, güey. Así de rápido. Sí, si alguien les platicaré bien, porque sí, no tenía chance, ya saben que... Si alguien pretende que yo llegue y les comente cada semana qué tan mala va a estar Gotham... No voy a ver Gotham segunda temporada, entonces por favor busquen algún otro programa en donde les pronuncien mal los nombres de los villanos y de las series para que les digan y los convenzan de que la tienen que ver. Y después les mienten la madre porque, güey, me está recomendando una basura, ¿verdad? Pero bueno, ya ves cómo es la gente de arrastrada de repente. En fin, el punto de todo esto es que, bien por las series de televisión, insisto, y como mencionamos en los dos bloques anteriores, aquí es donde ves que es una excelente decisión. ¿Sabes qué ya vimos de televisión de Marvel? ¿Qué? Una foto de John Bertal del arsenal de The Punisher. ¡Ah, sí! ¡No más! Sí, eso es güey. Sí, se ve mala madre. Sí, se ve Punisher. Y lo curioso es que es personaje secundario. Imagínate, güey. Ah, por cierto, también ya apareció Misty... ¿Cómo se llama? Misty Knight. Pero va a salir, curiosamente, en Lucas Cage. No va a salir en Iron Fist. ¿Qué sabemos? Se la van a presentar, güey. Ese es el punto. Obviamente, ese es el punto, güey. ¿Eh? Para los que no sepan, rápidamente, Iron Fist y Misty Knight son la pareja. Es correcto. ¿Eh? Sí, tú verías un negro y dices, pues es la novia de Luke Cage. No, güey. No. De hecho, no, Jessica Jones se va a casar con Jessica Jones. Jessica Jones. La creación de Bendis, que fue su gran éxito como creación, ¿no? Sí, totalmente. Layla Miller es otro muy buen personaje de Bendis. Sí. Entonces, por Peter David. Pero te digo, ahí es donde ves la... She knows stuff. Pero ahí es donde ves realmente la inteligencia y las buenas decisiones de separar los medios. Sí, es una muy buena, yo creo que... O sea, mientras mucha gente le apostaba... La única serie que ha estado ligada a una película, y desde mi particular punto de vista, ha sido un éxito, ha sido Agent Carter. Sí, pero un éxito de crítica. Pero también no es malos números. Ojo. No. Era una escala menor, recordemos que era mid-season, episodios, distinto, y era para que la gente viera algo. Ajá. Sí, ahora, estoy de acuerdo. Mi pregunta al respecto es, la mala crítica, lo malo que fue el word of mouth, no los números, el word of mouth de Agents of S.H.I.E.L.D., ¿le habrá pegado a los números de Agent Carter? ¿Habrá sido factor? Sí, probablemente, lógicamente. ¿Les parece justo que una tan buena serie como es Agent Carter haya sido afectado por una basura como es... Bueno, de entrada no hubiera surgido si no era por también, Agents, o sea, es correcto. O sea, tampoco se vale que patee el pesebre, ¿no? Sí, pero no, a lo que me refiero puede es... Puede ser de buena cuna y comer mierda en la actualidad. Pues sí, eso. Pero vuelvo a lo mismo. ¿No hubiera tenido más éxito si Agents of S.H.I.E.L.D. hubiera estado mejor encaminada? O sea, estoy hablando... Estoy yéndome hacia Agent Carter. Bueno, hacia Agent. Pero Agent Carter, te aseguro que si Agent Carter hubiera salido como serie protagónica y Agents of S.H.I.E.L.D. para el mid-season, sería un fracaso igual. ¿Qué? No hubiera interesado, acuérdate que lo dice Armando, o sea, y eso sí le doy la razón. O sea, no da para tanto Agent Carter. Sí, no totalmente un thriller, de acuerdo. Sí, sí, y está bien, y se va a convertir en culto, y es una referencia feminista. Que las feminazis no entienden, pero bueno. Pero bien hecho, bien fundado. No, sí. Las feministas sí entienden, ¿eh? Sí, las feminazis le han no aplaudido. No, yo, las feministas no, yo me paro de pie y les aplaudo a las feministas, es que, porque realmente la entienden. Insisto, o sea, ¿por qué analizar todo fuera de contexto y de tiempo? Porque su cerebro no da para más. Sí, me queda claro. O sea, no le busques tres pies al gato, carnal. O sea, hasta ahí llegan, güey. No dan para más. Ajá. No, de acuerdo. Pero bueno, entonces, pues bien, por la presentación de Arrow for Season, cosas interesantes, nuevamente muchos guiños. Salieron, por cierto, para toda la banda que le encanta patinarse con cosas iguales pero diferentes, así les voy a explicar por qué, salieron 6 nuevas fotos de Batman v Superman, en donde nos muestran a Gal Gadot en un vestido blanco, que ya habían visto en el trailer. Nos muestran una nueva escena del Batimóvil, que ya habían visto en el tráiler. Nos muestran una nueva escena de Superman encabronado con Batman, que ya se había visto en el tráiler. Y nos muestran nuestro de cada película. Exactamente. De esta película. Y nos muestran una fotografía de Bruce Wayne platicando con Alfred, que ya habían visto en el tráiler. ¿Okay? Entonces, pero el sombrero es nuevo. No, perdón. No, Stacy Malibu. Exactamente. Entonces, honestamente, ajá, o sea, todos aquellos sitios donde les ponen tenemos las nuevas fotografías, banda... Son nuestros escuchas, no nos decepcionen. Nosotros nos jactamos de tener gente inteligente como escucha. Bueno, no. Menos mensa como escuchas. Otro. Digo, ¿vas a insultar a alguien? Si no, este es mi momento. Es el momento en que insultamos a la banda. Oigan, ahí vamos a poner el link de Sir Vic. Ah, por cierto, sí, recomendación. Salió ya su podcast. Sí, se llama Capítulo 1, lo encuentran en iVox. Es de nuestro carnalito, el buen Sir Vic, Víctor Flores. Es nuestro escucha en Francia. Y son podcasts muy breves. Son de cultura, son de libros. Más aparte, como es realmente un podcast. O sea, así sí. Surgió realmente. No eran cortitos. Sí, son llegamos episodios nosotros, de media hora. Hicimos 2 horas. Llegamos nosotros y le dimos la madre al concepto. 4 horas, ¿verdad? Sí. Es que, ¿por qué no hacen podcast? Bueno, ¿quién podcast? Es que jódense, güey. Se lo tragan. Esto es un teletón, a mí no me encanta. Exactamente. Estamos recaudando fondos para los pobres. De nosotros, sí. Pero no, en serio, les recomendamos mucho el podcast de Capítulo 1. Lo encuentran en iVox. El creador creativo, titular, ¿ajá?, conductor del programa, bueno, el podcast, es Víctor Flores. Su handler en Twitter es @sirvic. Si no quieres más seguidores, güey, ponle candadito a tu cuenta. Pero neta, carnalito, o sea... Está muy chido, güey. Publicítate. Sí, güey. Santo que no has visto. Está buscando dónde retuitearte, güey. Sí. No mames, o sea, pues ayúdese. Santo que no has visto, no es venerado. Ajá. Pues para perder el tiempo, güey. Vive en Francia, puro. Y ve Pambol, güey. Es algo interesante que tiene que hacer el güey. Creo que ya se cansó. Ya se cansó de que los nudillos le estén raspando contra el piso cada vez que camina, güey. Ah, pero es fans de los Halcones de Atlanta. Ya se le da un éxito, güey. Es que tiene mucho tiempo. En la postemporada. Ya no pasan, güey. Sí, su afición al fútbol americano acaba en noviembre, güey. Pero bueno, sí. Pero bueno, el punto de todo esto es que altamente recomendado. El primer episodio fue acerca del Conde de Montecristo. Ajá. Thumbs up, impresionante. Ignoren la música de elevador de fondo. El contenido es muy bueno. El segundo episodio es sobre Stephen King. Thumbs up, es muy ligero. Honestamente... No les va a gustar. Les va a encantar. Y se lo van a pedir otra vez. Así de rápido. Sí, así de rápido. Yo se lo recomiendo. Y miren que a mí todos esos podcasts así pretenciosos de... No, y el libro que estoy leyendo... Me matan de hueve por lo regular, los tiro a la basura. Los de Sir Vic, neta, sí espero el siguiente, ¿eh? Nada más quítale tu música rara de fondo y ya le hiciste broma. ¿Te ponga música como la de nosotros? El monte de... La huevo. Sí, güey, a huevo. Como así debe como ser. De mercadito. Sí, güey, pues es lo de... No, pero que le pongan algo diferente, no de elevador. Oye, por cierto, nuestro amigo Ambra nos comparte que salió su cuarto ejemplar de la revista Cult, metalera. Ah, bien. A todos los que ya... Congrats. Ah, por cierto, antes de que se me olvide. Sí, no, pues es que entre tanta película. Es el mes del suscriptor en Ospor Comics. Entonces, pónganle atención. Busquen a Ospor Comics. Busquen a Ospor Comics. No, espérate. Antes que nada, síganos en Twitter. En Twitter síganos y en Facebook. Rápidamente, tu recomendación, carnal. A ver, no, bueno, Dan Campos. ¿Me la cambian? Sí. Porque lo que se fue, saca lo que ya tiene en la mesa y no lo recomienda. Ya, voy a tener que hablar de Province la semana que sigue, seguramente, con mi carnalito, que también le encanta mucho a recibir el Wookiee. Ajá. Pero es cierto, bueno, de hecho son los que lo están comprando. Está regañado después de los 4 latigazos que le dimos la semana pasada. Ah, por cierto, nos están pidiendo que hagamos eso, una sección fija del programa, ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, okay. De hecho, hoy me gané uno, ¿no? Sí, de hecho, sí. Trataremos que sea regular, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Sí, pendejados dijimos de todo, madre, güey. Todo, o sea, sí, aquel... ¿De dónde hay que cortar? Para que no digan retarners que no los tomamos en cuenta. Cada vez que uno de ustedes haga un comentario estúpido en Facebook o en Twitter... Ajá, los vamos a mencionar junto con el flagelazo. Ha quedado. Ok, eso va para ti. Saludos, Luis Rome, que es precisamente el que nos lo estaba pidiendo. Perfecto. ¡Mal Luis Rome! ¡Felicidades por el programa! ¡Pinche sección, güey! Sí, sí. ¡Mal Luis Rome! Okay. ¡Mal Luis Rome! Esta semana ya salió a la venta el número 1 de Miracle Man, escrito por Gaiman y Buckingham. Eso te pasa por tardarte. No, esa es la recomendación que estaría a nivel cómic. Y a nivel película, ya está en Video On Demand, el documental de Gibney, enfocado en Steve Jobs, Man in the Machine, muy muy bueno. No es el Steve Jobs de los adoradores del iPhone, sino la visión real donde ves lo hijo de la chingada que era. O sea, el maldito bastardo que ignoró a su hijo. Exactamente. Y corrió a todo mundo, hacía panchos, quemaba casas, insultaba a gente. Ese robaba, bastardo de la manzana. Se robaba software y todo. Ah, no, pero ya es San Esteban Trabajos. Exactamente, Esteban Chambas. Entonces, Miracle Man. Exactamente, y Man, Steve Jobs, Man in the Machine sería en Video On Demand. ¿Por qué vale la pena? Ojo. Porque es Gaiman, punto. No, pero espérate, se hace la nueva partición porque se acabó el cómic anterior con todo lo que escribió The Writer. The Original Writer. Sí, porque no es Alan Moore, pero ahí es la pelea que tiene, ya sabes, con todo el mundo. Gaiman sale... y va a publicar hasta donde llegó, y ya tiene un número escrito, ya dibujado, y eso que nunca se publicó, y de ahí seguramente sobre este cómic, no sé si sea motivo de otro lanzamiento, probablemente sí, vendrán las nuevas historias de Miracle Man, y estamos hablando de una de las grandes sagas de todos los tiempos, grandes sagas de todos los tiempos, esta sí. Aprovechando que ya estás de rodillas y encaminado, ¿qué recomiendas tu carnal? Fíjate que voy a hacer un pronóstico, estaba leyendo, no me interesaba ni madre, así en un principio... la serie de Vision, así como no. La serie de Vision de Tom King, el escritor de Grayson. Que me interesó porque es un Marveliver. ¡No! Sí, de hecho sí, el güey es Marveliver. Güey, si Jonathan Hickman es de Cyber. Exactamente. Pero bueno. ¿Qué pasa en este aspecto? Te propone, o sea, me interesó porque todos los conceptos son 9 meses después, ¿no? Al parecer. Sí, 9, 8 meses. 8 meses. The Vision lo que nos va a mostrar es a una familia. Va a tener su esposa androide y sus 2 hijitos androides. Bueno, por lo menos tienes un producto de la magia. Es que te dice, y dice tal cual, Tom King dice: yo soy gran fan, me gusta mucho, yo soy un Avenger Geek, tal cual. Y dice: lo que más me mueve es que Vision ha tenido muchos problemas siempre. Siempre ha querido ser humano, siempre ha querido establecer una familia y jamás ha podido. Tuvo mala experiencia con Scarlet Witch, tuvo los 2 hijos fantasiosos, tiene problemas de papá, o sea, es Hank Pym, es Ultron, que ahora es lo mismo para ti. Entonces tiene todos esos problemas, ¿no? Entonces, lo primero y que me haría muy congruente es querer ser una persona normal. Y no es alguien que se va a ocultar, es alguien que va a llegar al vecindario con su familia de androides, la esposa va a buscar empleo, los hijos van a tratar de ir a la escuela e integrarse a la sociedad. Esto me late, les voy a decir, puede ser un ojo, no una porquería. Pero esto es una premisa interesante, no es batgirlizar, es tratar de proponer algo nuevo. Es como lo intentó en cierto momento Justice League de Netzer. Con el Red Tomato. Es lo que te iba a decir, el Red Tomato. Exactamente, claro. Que no lo desarrollaron. Acá no son, no son robots, ¿no? O sea, pero este para el Sleeper me latiría algo así como a quien le gusta la onda Hawkeye, que le gustó la onda indie de lo que hizo Fraction. Yo creo que puede encontrar algo por el estilo con un saborcito más refrescado. Premisa fresca. Esto en The Vision de Tom King. Sí. Probablemente ya lo criticaremos, pero me parece una apuesta interesante. Me agrada, güey, porque es una propuesta fresca, no es un refrito del refrito del refrito. Bien. Exactamente. Rápidamente, una recomendación rapidísima. Esto es para cuando vayan a estar en el baño. Métanse a readpoopfiction.com. Poopfiction, ¿no? Exactamente. Sí, es muy bueno porque son fábulas de sopa para cuando estén inspirados. Seguramente debe ser el conejo, ¿verdad? Para limpiarse. Todas estas pelusas, así. Cuando alguien les vaya por la calle, sea como 40 centímetros más alto y les pregunte, ¿suelta pelusa? Corran. Carnalito, tú ya no sueltas pelusa. No, por eso yo vivo tranquilo, güey. Clark y tú son los que ya la están soltando, güey. Entonces, corran, güey, corran. Pero bueno, yo les... ¡Yo raspo! ¿Alguna otra recomendación? Aparte de Edition, nada más. Ahorita con eso tienen para entretenerse. Okay. Bueno, léanse Miracle Man, la neta. Vamos a hacer algo ya muy interesante ahorita que acabe todo. Yo creo que vale la pena discutir realmente el aporte que tiene Miracle Man. Uh-huh. Y ahí les diremos de Providence que el neta sí está respondiendo y no es la basura que hizo anteriormente bajo contrato. Uh-huh. Para pagar impuestos, Gayman. Ya les explicaremos. O sea, básicamente. Gayman, Alan Moore. Básicamente también estás recomendando Providence. No, pero eso ya lo había hecho, por eso no lo hago descarado. Ok, perfecto. Yo les voy a recomendar. Yo les voy a recomendar dos cosas rápidamente. La primera es una serie de televisión que existe, pero ya no existe. La tienen que buscar en respaldo alternativo. Breaking In. Exactamente, Breaking In. Vayan y busquen Breaking In. ¿Ya la viste? Lo que he visto me lleva a decir, me cae que la gente está bien estúpida porque los programas de televisión que debe mantener no los mantiene y los que no, ahí los dejan. Pero bueno, ese es el primero. ¿Del estilo de Community? No, es una extraña mezcla entre Community, Mr. Robot, Mr. Robot, es impresionante, ojo, wey. Mi querido Dan la recomendó, tiene 100% en Rotten Tomatoes, ¿no? ¿Llegó al 100%? Sí. Perfecto. Creí que iba a bajar con el final de temporada, no. Pero qué bueno que no. Creo que el asesinato de los periodistas te ayuda un poco, ¿eh? Y los que... Cállense, malo de bobosos. Por lo menos díganme spoiler. No. Más chico por hablar antes. Exacto. Los asesinatos de los periodistas en Virginia, en Estados Unidos. Por eso cancelaron el final. Lo pospusieron. Aparte, algo muy interesante. ¿Saben cómo se llama la esposa de The Vision? Virginia. Ja, ja, ja. Sí, como va a estar aquí la semana entrante, se los prometo. Gracias. Sí. Lo que pasa es que su disco duro está nuevo, güey. Insisto, Zico nos volverá a acompañar la semana que entra. El bar está abierto, gracias. Ok, no, pues pusieron el final de temporada de Mr. Robot, básicamente por los dos, el asesinato de los periodistas en el estado de Virginia. Que cuando ves el episodio, no voy a adelantar nada de eso, entiendes precisamente, o sea, está muy cañón los momentos y entiendes Robot, por qué tuvieron que retrasarlo. Sí. 100%, sí. Rotten es sí, muy está difícil cañón, conseguirlo, sí. Sí. Aunque sea Rotten. Sí, yo le voy más a Metacritic, pero de cualquier manera. Bueno, es que uno es de críticos y otro vota el que sea, prácticamente. No, pero... de hecho, vete a Top Critics, tiene esa categoría el Rotten también. Sí, pero Rotten es muy sencillo, o sea, es porcentaje de aceptación. Es me gusta o no me gusta, no hay puntos medios. Exacto. Y rápidamente, y para terminar el show, yo les voy a recomendar rápidamente en cine, que vayan en estos momentos, encaminen sus pasos, a ver El Agente de Cipoll, Man from U.N.C.L.E. Rápido, es El Llanero Solitario, Superman y una serie de espías. No hay error. Fíjate. Si fueron a ver mierda como los Fantastic Four, vayan a ver algo que los va a entretener. Oigan, que no van a salir deprimidos. ¿Habría sido mala decisión sacarla en el año de los espías? No, al contrario. Porque es primicia muy distinta, es Guy Ritchie. O sea, sabes a lo que va. Y Guy Ritchie no es de hacer mucha taquilla. Lo más que ha hecho ha sido con la saga de Sherlock Holmes. Ah, sí, bueno, sí. Ese es donde he hecho varo. Porque cerdos, ¿cómo es? Snatch, cerdos y diamantes. Cerdos y diamantes, exactamente. Todo no son amplias de taquilla. Es más, también cuando, produce a Madonna, ¿no? También güey, te lo voy a poner de esa manera. La de Snatch, en el momento que empieza a hablar Brad Pitt como escocés, como irlandés. Como Pikey, porque Pikey, es gitano, sí, ¿eh? Sí, es cierto, como Pikey. Y no le entiendes absolutamente. Y necesitas ponerle subtítulos. ¿Es like that? ¿En serio no le entendiste? No. No, no le entiendes. No, no le entiendes. ¿Yo no, like wey. That? ¿De that? Güey. Sí. ¿Le entiendes? ¿Do you like dolls? Sí, o sea. ¿Qué pasa, that, mate? O sea, sí. No, neta, sí, no le entiendo. Pero bueno, entonces yo les recomiendo rápidamente Man from U.N.C.L.E. Ajá. Y en televisión, bueno, en respaldo alternativo, Breaking In. Consíganla. Y me lo van a agradecer. Y me van a pedir otra recomendación. Pero bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre del buen Zico, nuestro carnalito Dan Campos, nuestro carnalito Clarky, que sigue repartiendo amor por la provincia, nadie voy a agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchan la semana que entra. ¡Vámonos! You're still here? It's over. Go home. Go.